Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Cansado de leer IGN y no entender una goma. Cansado de aperturas que empiecen con cansado de... Agarrá la sacoa que tenés en la mesita de luz. Ponele crédito y apretá Start que llegó el podcast de Así se pasa el voz. El rincón más friki de internet. Ale, Guillo, Exo, Chahu, Lean y Poruchito te traen el delirio característico de cada semana. Podcast en aspep.com.ar. Bienvenidos, este es un podcast extraño, es el podcast todavía de Así se pasa el voz. Aspep.com.ar, para el que no lo sabe, mi nombre es Guillermo. En general siempre habla alguien que es un poco más petizo que yo, tiene voz chillona y cada tanto mira. Aparte tendría que decir 100 dólares, $100. Comenzamos con el podcast del día de la fecha y bueno, y esas cosas que él también dice. La verdad que mucho mejor de lo que uno esperaba antes, para sí, antes total. Y alguien que no tiene experiencia en radio, y obviamente. Fue, o sea, en realidad tiene un maestro acá, o sea. Bueno, alguien que le pega cuando se manda una cagada. ¿No? Bueno, claro. Y le hace mimos cuando hace las cosas bien también. No jodo, le pega eso, en serio. Soy su señor Miyagi. No, pero yo la primera vez que me lo encontré en un manchero, siempre dije, usted pide en la radio la rompería. Claro. Porque me parecía alguien. Muy cuando hablaba y tenía una chefa particular, una inventiva, que todos por suerte han sabido disfrutar, que dije, uy boludo, sería la posta realmente que llevarlo, que lo mejor es eso, y con un poco de cancha y un poco de práctica la descosa. Igual aclaremos que está bien, que no palmó sí, nada. El paisano es un habituario. En la ruta nacional número. Creemos que va a volver, Sí, justamente está de vacaciones, pero estamos esperando el regreso. En medio de una lugareda de hierba. Claro. En teoría vuelve, no porque sé. Si no parece, no, claro. Ahora vamos con los mejores momentos de Ares. Con música de fondo y de piano. Música. No, es que posta que parecía. Es como cuando Clarín tenía el obituario de Sandor de que se muriera. Sí, sí. Por las dudas, este es el Oscar que va a pasar cuando a Ale le pase algo. Pero tampoco le agarró una CB, se está recuperando Carlín. Pero Carlín, la verdad, que ya está en su casa. Digo esto porque, la verdad, en mi rollo de Bradhood está el mejor chiste que tiré. Hace que Bradhood, ahora es más ACB, fuerza Carlín. La rompí cuando lo escribí, dije, no puedo ser tan hijo de puta. Y me dije, sí, puedo ser tan hijo de puta, obviamente. ¿Por qué no? Y bueno, no. Pero toda esta cosa viene que, como estamos siendo recién, le pegamos mucho al voz. Sí. ¿No? Y me parece que hay que reconocerlo. Esto lo digo porque cuando está él hay que pegarle. Pues no tiene gracia. Claro. Le pero con cariño le pegamos. Sí, pelea está bueno. Está bueno, y no solo le pegamos al aire, sino que cuando nos reunimos también le pegamos. También, antes de grabar y después de grabar también. Sí, obviamente. O sea, por más supuesto. Todavía. Claro, entonces... Es en parte el reconocimiento que creo que deberíamos darle agradecerle. Más allá de agradecerle, es el reconocerle todo el laburo que se mandó y cómo formó este team que no sé, que nos veo reunidos. Estamos muy bien. Sé que estamos tirando mucho autobombo últimamente en las aperturas. Es verdad. Pero bueno, creo que este va a ser el último. Los dos. Está bien, no, tenemos que mirarnos un par de minutos. Y también, si no nos mirábamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es verdad. Sí, todavía no tenemos groupies, así que. No. hay que remarla por ahora. Hay menos mujeres que en una peli de submarino, ¿no? ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ese es un gran chiste que escuchaste mucho ahí. Si esto fuera Aspect TV, aparecería. ¿Cómo se llama? Un Sean Connery así de costado, tipo. Toasty. Bueno, Pero nada. Claro. Ale, la verdad que le ha puesto unos huevos enormes. Es un pibe que tiene un montón de otras obligaciones, mambos en su vida, como todos. Pero la verdad es que él cuando él dice que es como una hija de la página, es verdad. Es verdad. Y nada, desde acá queríamos, espero que usted, no sé, que esté escuchando, sienta lo mismo. Reconocerle el laburo y cuando él lo escucha se sienta bien. No porque esté mal, pero la verdad que me parece que estaba bueno. Que disfrute sus vacaciones, que vuelva. Hizo la review del Dead Space 2, que ya está en la página. Chequenla, coméntenla, la verdad que está muy buena. Tiene además enganchado el comentario del Bosca Fantasma. Es verdad. Es verdad. De la amenaza fantasma. Viene bien, viene bien, pues Dead Space, Bosca Fantasma, de cosas raras. Sobrenatural, claro. X-Files. X-Files, es así, es todo así. Black Files, güey. Como estamos hoy, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Ay, Dios. Lo mejor de encima era la ardillita. Es verdad. Era un programa. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre tipo Bernardo. Era el mejor peor programa de. Mejor peor programa. Qué cosa rara. Sí, sí. Obviamente. Obviamente. Bueno, igual ya lo hicimos. Sí, pero... ya comentamos. Lo hice yo también en la intro, o sea. Obviamente. Lo voy a seguir haciendo. Además de estar nosotros y de haber traído a colaborar, está ahora Adrián, obviamente, así administrando totalmente todas las cosas. Y como ya habíamos dicho, empezó. De repente, el primer día es. Rento le manda un mensaje a Ale. Chequea la página. ¿Qué pasó? Wow. La nuqueó. Se cayó. Se cayó todo. No, él le había pedido una pelotuda, ya estaba una nube de etiquetas. La verdad que le agradecemos a Adrián y yo por lo menos le vuelvo a agradecer a Facu y a Pante todo el laburo que hicieron. Yo se los voy a agradecer toda la vida, todo el tiempo. Nunca vamos a dejar de agradecerles toda la garra que le pusieron al proyecto, pero ahora, ante cualquier duda, rompa el vidrio y saque a Adrián. En caso de emergencia, así que sí. Probablemente es el celular rojo, de él. Sí, es el teléfono rojo del comisionado Gordo. Exactamente. Se va a sonar todo el tiempo. Línea directa con Adrián. Ahí totalmente, está. Totalmente. Gracias, gracias que dijiste comisionado Gordo y no comisionado Fierro. Como esa serie de mierda, putos. Sí. Comisionado Fierro. Sí, era Bruno Díaz. Ricardo Tapia. ¿Qué, la de los 60? Sí. Claro. La tabla de la Fierro. Sí. No me acuerdo que era. Sí, pará. Yo con esa serie tenía una obsesión. Tipo, la miraba todo el tiempo. Oh, siempre le pedía a mi viejo que me haga dibujos. Y yo me iba al jardín y mi vieja me lo grababa. Porque iba medio a la mañana, algo así. Cuando volvía lo veía. Era el programa de Makumazuka. No sé eso, no me acuerdo. No, pero tengo un montón de VHS con el programa de Batman de los 60 que a mí me encantaba. A ver, está bien, vale, ahora porque Dark Knight. No, bueno, pero de pendejo sí, era una cosa que te claro, ¿viste? Aparte era gracioso. Era pasada. Era gracioso justamente. La batimanía que empezó en los 90 con la nueva película de Tim Burton, entonces es como. Por eso. Volvió la serie esa y estábamos todos locos con eso. A mí me parecen necesarias las dos cosas. Para mí estuvo muy bueno lo de 60, pero en un momento hay que poner de seriedad al personaje. Sí. Porque tipo arrancó con un arma y siendo un vengador loco, oscuro. No vamos a ridiculizarlo. Poniéndole con el batitwist. La bati credit card de la película de. Eso es lo peor. ¡Ay, Dios! ¡Dios! En la vida. De John Clooney. Hijo de puta. Esa es la. Probablemente sea la peor película de mi vida. Sí. Pero el momento. Esa para mí es la peor película. El momento que saca la bati tarjeta, hay que prender fuego al cine. La peor película de superhéroe. Mirá que. Peor que Superman, regrésate. Sí, es mucho peor. Sí, me parece que sí. Una es mala porque es aburrida y no pasa nada. La otra es mala porque es berreta. Pusieron toda la garra para que sea mala. Sí, una ensalada de mala con ganas. Le mando un buen escupitajo en la cara a Joel Schumacher. Ojalá que se te muera un familiar de Navidad. Ojalá que tu primo alemán te atropelle con el auto, sí, de Fórmula 1. Sí, pero es el primer director que muestra el culo de Batman en primer plano. Y los pezones. A ver. ¡Tenía tetillas! ¡Armadura de los pezones! ¡Hijo de puta, boludo! Sacó Leon. Y lo peor de todo, que le hizo así, esto no tenía. Pero aparte, igual lo mejor de la película era eso. Alicia Silvestro no tenía. Qué poca esperanza de teta que había en esa película. Por Dios. Bueno, no le ponían ni los pezones a la armadura. Sí, muy linda, muy recordado video junto a Liv Tyler, ¿no? Recién escucharon una voz, es Renton que está acá, Mariano Martínez, que. Lo trajimos para que alguien hable de juegos. Claro, yo le decía recién a los chicos, che, ya está, ya no podemos laburar más. Primero vino Chajo, después vino Rent. Ya está, que laburen ellos, listo. Ah, pero digo, ¿qué es Aspe? No, ni en pedo, no tengo ganas. ¿Qué hagan ellos? No, vamos a la verdad que se están mandando un laburo tremendo. Ya vamos a hablar de su preview del Crysis 2. Léanla todos, es un laburo brillante de lo mejor que pusimos en Aspe. En cualquier momento te vamos a llamar Rentonescu. Nunca. El Renton. Es el MVP Renton de. Por lo menos de este mes y probablemente del año. Exactamente. Porque Chajo aparte ahora tiene otro chajucito. Es verdad, nos olvidamos. En casa, por favor, larguen el MP3, larguen la galletita y un aplauso para Chajo, que fue padre por ahora que está. Bien. Que Chajo, que Chajo. Imagen viva de que el gamer sip. Sí, la a ver, Exhibit A, Chajo. En el juicio vamos a decir, cuando hagamos una tesis de los gamers también la ponen. Hipótesis es esa, Exhibit A, Chajo. Padre de dos. Y después está Dami. Chajo. Está Dami también. Claro, no fue un error. Está Dami también. Está Dami. Me diste un buen pie. Primero, bueno, obviamente agradecerle a Renz, que ya dijimos que es un buen equipo, que va a estar haciendo un montón de cosas. Nada. Y es un placer que tiene Boscas. Dami, sí, ¿estará bien Dami? Está bien, mirá, está bien. Yo no sé nada de la última vez que lo vi. Estaba agachado mirando el piso con un charquito raro al lado. Bueno, ¿están así? Sí, fue el tercero. Sí, sí, sí. El tercer charquito. Lo loco es que tenía. Hay gente que se echa tres polvos. Dami se echa tres patos en una noche. Es así, boludo. Dami es así. Los tres patitos. Pero qué sale para mi talladora. Patito feo. Aparte estaba con una indumentaria de no, una persona que muy poco quiebra, porque estaba vestido con una facha. Llegó una tremenda facha, el sombrero, el chalequito, no sabe lo que era. Pero de repente se tapó. Encima se conocía a medio boliche. Es verdad. Estamos hablando no de otra cosa que de la stream que fuimos el sábado pasado a la finalización. Claro, de fuimos Polo y yo. Claro. Nada terminó más. El bosque no, y fuimos con. Porque unos cuantos se ordió. Yo les cuento, yo quería. Yo les había dicho, sí, no, quiero ir, aparte va a Dami, bla, bla, bla. Y le dije a Lean, che, la verdad que me duele la cabeza. Me subí al auto, puse piloto automático, no me acuerdo cómo llegué a mi casa, me dolía tanto que no me acuerdo. Pudo haber chocado seriamente. Eso estaba cansado. ¡Hijo de puta! Yo le juro que me dormí a las 11 y me levanté a las 11 del otro Ali día. Ali estaba cansado. No podía más. Guillo se bajó último momento. Y bueno, después fue Perro, fue Sam, fue Nick Emma, que muy copado. Claro, bueno, los chicos nuevos del foro, le mandamos un saludo por la onda que tuvo. Bueno, Wiwan, Rokuta. Wiwan, que cuando tomas Pepa, ¿no? Sí, Wiwan estaba descontrolado, mal. Wiwan, Sam estaban como locos, ¿sabes qué? Nada, fuimos. Sam como loco debe ser una cosa. Sam está muy loco. Sí. Y estaba. Le mandamos un saludo a Sam, que ya lo vamos a ir a visitar cuando esté detenido. Sí. Y estaba el hombre detrás de la cortina, que es el que maneja todo, que es Stranger, que es el. Sí. Es el man behind the curtain, es el Illusive Man. Es el fumador de X-Files, es el tipo que está atrás de todo, es el Stranger. Tiró la del fumador, el fumador de X-Files. Sí. Y después vino Zeta, vino Kokex, que de golpe recibió un mensaje misterioso de una ex y se tuvo que ir. Claro. Está bien, loco. Bueno, cuando el deber llama, es como el teléfono rojo del comisionado Gordon, boludo. Batman tiene que soltar todo, Spider-Man escucha una sirena y va. Bueno, Kokex, obviamente, llega un mensaje, nos vamos a la goma. Aparte que Kokex tenía la segunda mejor remera de la noche, era una remera de Adidas con Yoda y atrás tenía. A Darth Vader. Porque después vi un gordo friki. No, ese fue la remera. Una remera anterior. La remera de Transformers, pero que se iluminaba solo. Tenía el logo de los Autobots que se iluminaba, era de LEDs. Claro, se apagaba, se prendía. Era el tipo. Dami tiene que tener una foto, porque yo le dije que le saque foto. Era el tipo más friki de la fiesta. Era increíble. Un grosso. Subió al escenario cuando estaba tocando la banda. Sí, muy descontrolado. Bueno, pero estuvo buena la estrella. Muy buena. La verdad que a pesar de que había poca gente. Sí, se sigue haciendo en el mismo lugar, ¿no? Sí. Volvieron ahí a Perón. Claro. A la calle Perón. A ver, si lo van a hacer ahí, preferiría que vaya poca gente. No, sí, porque se me hace. La verdad es muy salada. Rodaron un poco las cosas, cambiaron. Ah, está mejor. Mejor las cosas para allá, ahorraron las cosas, sacaron ahí. ¿Estaba el Marvel Socavon 3? Estaba el Marvel Socavon 3. Pergo ganó una pelea con Spider-Man, me parece, por ahí. Sí, estaba perdiendo y le dio vuelta encima. Y ahora vamos a hablar de Marvel Socavon 3. No, no, no. antes de que al Buzz le agarre un infarto. Pobre no, voy a hablar de Mouse of Coco 3, voy a decir que ya lo tengo, que ya jugué bastante y que por mí hago la previo ahora, pero no, no, no. Claro. No voy a sentar. Vamos a esperar a él, que es el experto y todo eso. Sí, es como vimos salir al Diablo 3 y hiciera la review yo. Qué lindo. Qué lindo que cuando salga el Diablo 3 se le corte la luz y lo juegue otro. Qué lindo, decís, hijo de puta. Puta que lo disfrutarías. Vos sabés que olvídate de este año. Te muda la matanza. Iba a decir eso. Olvídate de este año. Este año no sale. Te lo digo a vos, Alejandro. Este año no sale. No, no, Diablo 3. Este año no sale el Diablo 3. No creo. Va a ser una lástima para él. Mejor para nosotros porque lo vamos a necesitar ese año el boss. Che, sí. Y si no, podría ser para mí. Ya tenemos que empezar a clonarlo. Es verdad, ya. Proceso de clonación, es verdad. Cosa de que viste que tienen crecimiento acelerado. Sí, uno. Bueno, para el año que viene, ya más o menos va a tener bastante. Cosa que ahí sale Diablo 3. Vos dos, el muleto lo entra. Pone, claro. Y después seguramente al otro año ya tenga tipo 50 y muere. Porque es así. Porque claro, va, le sacamos va a ser el gen de Blizzard. Va a ser, así ya no se cuela. Claro, más. Claro. Es verdad, ni bueno, WoW, lo hacemos, ni Diablo 3. Lo hacemos sin un gen de Blizzard. Lo tuneamos. ¿Dónde era que los aguanta se Activision? Desideraban? ¿Aguanta Activision? ¿Tiraste? Mentira. Te va. No, mentira. Te va. Creo que es mentira. Te va. El silencio demostró que era un sarcasmo. Que Activision ahora quiere agarrar a GTA, va a querer distribuirlo. Quiere comprar, sí, comprar 2K. O sea, sí, que ya Activision ya es el EA de esta década. El EA de la década anterior es... Boludo, sí, ¿qué Call of Duty? Qué locura. Sí, eso te iba a decir. Qué locura. Cancelaron todo lo demás. Armaste Call of Duty. Es lo único que tienen. Armaste tu empresa y tu emporio en base a un juego solo. Hay que pegarle, hay que tener visión. Bueno, acordate que distribuían los ID Software. Eso fue lo que lo pusieron en verdad, el mapa. Es verdad. Eso fue lo que lo puse en el mapa. Y los juegos de Spider-Man estaban buenos. No, estaban bárbaros. Estaban buenos. El juego de Spider-Man, el 1, sí, el 1, sí, de Play 1. El Enter de Electro, sí, del 2, también de Play 1, brillantes. Brillantes, brillantes. Obviamente Activision aparte hacía Tony Hawk. Hacía Tony Hawk, ¿verdad? Así. En realidad, pero, bueno, nada, distribuía. Hacía, porque por suerte la canceló, la mató, la... ¿Qué cantidad de franquicias que asesinaron, es increíble. Pero qué cantidad de franquicias fructíferas y geniales para mí. Pero bueno. Menos mal que algunos desarrolladores se fueron para otro lado y siguieron con sus franquicias en otros publicistas. Sí, sí. Si no, las arruinaban todas. Sí, sí. Al final la patineta... Tienen 19 estudios haciendo Call of Duty. Es verdad, salió la patineta. Se la tuvieron que meter, no, Estamos haciendo un reconto de los fails de... Sí, sí, la sí, patineta. Sí, sí, todavía sacaron la patineta. Yo lo veía a Tony Hawk. Tipo, qué loco, qué bueno que está hacer esto. Lo veía en la E3 con la patineta y digo, ¿cómo te la vas a meter de canto? Decía yo. El jueguito de las pistolitas, el... Pobre Tony, boludo. Ese también. Murió mal, Era de, era de Ubisoft, era. ¿Cuál? ¿No? Creo que sí. Era un juego que tenías pistolas Ubisoft, de plástico. Sí. Lo único que para lo que usabas tu consola y tu pantalla era para verle el contador. O sea, pintarle para decirle sí y no. Claro, tenías un chaleco y una pistola y ibas corriendo por tu casa tipo laser shot. Bueno, laser shot. Claro, pero nada más usabas la consola para ver el puntaje. Sí, era como cuando te daban el papelito cuando terminabas de jugar. Era el no juego, era. Claro, claro. Era el no juego, es verdad. Lo usas de computador. Y la gente estaba como loca así, quieta. Aparte, mirando adelante. ¿Vos sabés que nunca más saltaban por todos lados? Sí, sí, en la... Sí, sí, la vimos encima en el foro, estábamos comentando. Encima la convención fue como que... frenaron la convención de golpe y empezó a entrar gente dando vueltas. ¿Pero así? ¿Cuándo fue eso? En la E3, en la conferencia de Ubisoft. No, fue la anterior. No, en la última. En esta. ¿En serio? No es la E3, me parece que antes de eso. Eso la nota él. Sí, sí, sí. Ah, bueno, nunca me enteré. No, sí, sí, lo hablamos en un podcast incluso. Él lo dijo. ¿Por lo menos tiene buena gráfica los puntos? No. Salían pixelados. Los podés reemplazar con tu tía. No sabes el algoritmo. No sabes el algoritmo que tira. Después te tiran un DLC que es otro tipo de letra. Claro, otro color. Un fondo de... En vez de esta coma te tiran una Lucía Sunline. Comparar los puntos con tus compañeros de otro. La Century Gothic. Después tenés otro DLC donde te aparece un conejo de Rayman. La Collector Edition tiene Time New Roman. Meten los conejos de Rayman. No, y viene con unos porotos para que tu tía note. Tipo, en vez de... porotos tira. Bueno, en realidad nos estamos riendo ahora porque en minutos nos vamos a indignar un poco. Sí, es verdad. Vamos a tener un debate ya, porque vamos cerrando con esta divina apertura. Vamos a tener un debate de un artículo de los Guinness, sí, un récord. Guinness, el de los récord Guinness, el de quién es el tipo más alto, el más petizo, el mandingo, todo eso. Sacó uno de los 50 mejores personajes de todos los tiempos. De todos. Videojuegos, ¿no? De videojuegos, obviamente. Ahora, cuando alguien hace un ranking así. Aparte, Guinness hace récords, no rankings. Claro. Sí, no, pero ya lo hicieron varias veces. ¿Sí? Un tema. ¿Es votado por la gente como hicieron la otra vez? ¿Sabes que no sé? Pues habían hecho uno de juegos que era votado por la gente, supuestamente. Y era un desastre también. El de Dreamcast. Básicamente votaron todos Yankees. Votaron Call of Duty, Halo y demás. Claro, sí, eso era justo lo que iba yo, ¿viste? Es que va a pasar eso. Es muy ambiguo cuando haces una cosa así. Aparte de que eran Yankees, eran todos de 16 años, porque hay juegos viejos con personajes muy grosos que están muy lejos. Ahora vamos a ir con eso. Antes de terminar, sí, creo que quiero mandar un saludo a Maxi NQN, que la verdad que cuando decimos llorar, que nos emocionó, es en serio. Porque, qué sé yo, a veces cuesta tomar perspectiva y ver un poco la magnitud, que tampoco es como, bueno, muy grande, pero de repente empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Que dice un chabón, una mina de México, un chabón de Neuquén, que dice, no, la verdad que estoy esperando todas las semanas, tipo, son un par de horas que para mí son bárbaras, y está o en su laburo, o en su casa, o en lo que sea, quien nos escuche es re loco, porque la metáfora es, o digamos, el significado de la caja de zapatos y los micrófonos, es mucho más que una caja de zapatos y claro, micrófonos. Claro. Es el hecho la cosa pulmón hecha materializada. Arrancamos muy abajo remando plomo. A pulmón de Sandro y ahora estamos. Pulmón de Sandro y ahora no, me de los últimos años, claro, ¿no? Claro. El pulmón de Sandro. Tenía el tubito de oxígeno colgando ahí. En su último show. El pulmón de Sandro en su último show. Y ahora estamos con un pulmón, no sé. Un poco un deportista por ahí, qué sé yo. Ahí. Claro. Un deportista amateur, pues. Sí, un día hacemos el pulmón de, no sé, de Rubio. De Mascherano. Claro, de Mascherano. Que tiene un Fiat ahí. Tiene un Fiat ahí. Un hiker, un alpinista por ahí, claro. ¿Viste? Que lo tiene. Sí. Lo tiene de hobby. Exacto, más desarrollado. Pero la verdad es que ver cosas como las que escribió este pibe. Aparte nos ponía y se. Diciendo las cosas sin pelos en la lengua, o sea, una cosa muy emotiva, la verdad. Claro, que hablan de piratería. Exacto. De la economía. Vos sabés que hacemos oídos sordos de lo que pasa en la realidad del país, o sea. Es que es así, uno no es que promueva la piratería, es más, en general no lo hacemos, pero uno entiende lo que es el bolsillo de cada uno y lo que cuesta esto. Claro, el día que me cueste 60 mangos un juego, bueno, ya está. El día que coste 60 mangos un juego, te vamos a decir, y mirá, capo, si te gastás 60 en una noche. Bueno, claro, pero mucho más te gastás en una noche. Yo siempre que me voy a comprar un juego, igual la hora le está cobrando como 120. Sí, bueno, pero igual. Claro, el Mafia 2. ¿No? Igual. Sí, claro, un Mafia 2. Depende también. No, pero tenés algunos por 70 pesos que también está bueno. Bueno, claro, bueno, un saludo a Maxi. Y hoy ya jugó. Dos reconocidos, voy a decir. Claro. A Maxi NQN, no. No. A Maxi Rodríguez, qué sé yo. Claro, a la fiera. Todavía seguimos gritando ese gol. Un saludo a Maxi, a todos los chicos nuevos. Tenemos un usuario fantasma que todavía no posteó, que es el voz así se pasa. Me dio miedo. El voz se pasa así. Que en vez de cuadrados son círculos y está la sigla es EEB, no sé, la cambió. Está invertido, está como. Me dio mucho miedo, pero me encantaría que se pusiera a postear. Puede ser. Es bizarro de Yo tengo mi teoría. Necesitamos un Luigi, capaz que es uno. Yo creo que es Luigi. Puede ser. Pero no lo veo usando Photoshop para hacer un peintazo. Está el thread de peintear a un amigo. Claro. Tu juego de PC3. Miren que este está muy fácil, ¿eh? Poca gente hizo cosas. Mirá que por ahí que es uno. Todos empezaron a poner memes y tuve que entrar y decir, che, muchacho. Basta los memes. Basta con el meme, loco. Aparte me mandan a frente a mí. La idea es hacer algo original, o sea, no siempre lo mismo. Me gustó mucho el de Dante, la banda. Boludo, me cagaron. La banda de Pergo. Cargó la imagen, boludo. Vi todas las de Afro y no la posta. La de Dante es buenísima y el laburo de Afro es muy bueno. Me sacó una sonrisa, la verdad. La verdad que se tomó un laburazo, Afro. Todavía no lo vi. No sé si lo hizo en Paint, pero la verdad que fue buenísimo. Y me hace acordar lo que había hecho Rock una vez en. Bueno, las cartas CL, que la última, por la hora, el 3 está tipo Sticky y la última es Gear Luffy. O sea, donde te tiré la bomba y me fui. Date cuenta. No pasaste nunca más. Basta. Vos dijiste, es el ático, es el sótano. Que, bueno, de repente se trabó la puerta y nunca nadie. Ya se puede entrar al foro. Tipo, la garganta la entremos. No, lo debe tener bloqueado. ¿Para qué entramos a entrar, boludo? ¿Por qué no instalaban el Flash Player en la computadora? ¿No? ¿Qué? hijo de puta. El Flash Player. Player 1, Player 2. No entiendo nunca cómo la gente. A ver, si todos saben que es Player 1, Player. No, pero es verdad, muchas veces se le dice Player. No, pero a veces vos decís. Mucha gente. Player, pero en el momento de decir. Play 1, o sea, Player 1, la gente dice Player. Igual. Bueno, yo cuando era chico decía Continúes. Es Microsoft. Yo decía Continúes en vez de. Ah, bueno, Continúes. No decía que tengo un Continuo, pero no. Igual pasa por un tema también de que es la costumbre que a veces hablar de esa manera. Sí, a veces queda. La otra vuelta estaba, por ejemplo, hablando con mi hermano y estaba hablando de unas cosas que le había hecho el teléfono. Y yo, claro, empecé a hablar argentinizando todas las palabras, sí. ¿Viste? Y él me corregía. Y dije, para un poco, ¿sabes que es inglés? ¿Para qué carajo me corregís? No, déjame joder. Es así. Totalmente. Igual sí. Yo quisiera ver a. Decimos, a un como decimos Resident Evil. Claro. Decimos Play 3, no Play 3. Claro, no sé, quiero ver un dinamarqués. Bueno, y decir Carlos. Play 3. Y decir Carlos González, ponele. Que venga un hindú. O sea, o algo así. Alguien que venga a decir una palabra en castellano. Bueno, vamos. Esta ha sido la apertura. Un saludo a todos. Ale, obviamente, repetimos, está de vacaciones. Debe estar rodeado de gente en Santa Clara. Rodeado de gente, que la verdad, Santa Clara, la segunda de febrero se pone. Una se pone la Florianópolis, Argentina. Florianópolis. De la Punta del Este, Argentina. Si en enero era Chuparrosa. Ahora es. Ahora no es ni Raccoon City, es Fallout New Vegas. Pero no es New Vegas. ¿Eh? En las afueras donde arrancás. ¿Cómo estás disfrutando este momento, porque no, aparte es indiscutible que Santa Clara es la ¿cómo bosta estás, más grande. ¿Cómo estás disfrutando que no está el vos? A la vuelta, como él dice, el debate. Los 50 mejores personajes de videojuegos según Guinness. Ay, Guinness. Si estás en una previa con amigos, escuchando música, enfiestándote y pensando en la mina que te vas a agarrar, este no es tu lugar. Así se pasa el voz, el refugio de todo friki. Bueno, había un motivo por el cual habíamos dejado de hacer rankings, ¿no? Porque la verdad que nada mucho. Acabo de leer por arriba la lista y me parece asqueroso. Igual es bueno recordarlo cada tanto. Está bueno recordarlo y como la verdad que nos parecía también, no sé si en algún momento vamos a tener espacio, discutir el hecho de ¿para qué hacen los rankings? Claro, muchachos, no sirven. Pongan los mejores personajes, pero no pongan este es el 50, este es el 1. Ponen los mejores. Exacto. Y que la gente diga, bueno, este para mí es el 1, este para mí es el 28. Pero no pongas los mejores. Igual, creo que nosotros como gamers picamos y nos indignamos, hijos de puta, y entramos simplemente para variar y lo leen. Me parece que es como para hacer barullo. Porque la verdad que hay veces que son para crear polémica, en serio, claro, porque te crea publicidad. Básicamente, sí. No tiene mucho sentido porque siempre vas a dejar a alguien afuera y siempre va a haber quilombo. Entonces. Sí, pero el hecho de hacer esto, ganas, aparte hay millones. Bueno, y a lo largo de los Bocas hemos hecho varios. Hay una página que es toda de rankings y vos buscás todo. O sea, hay ranking de películas de terror, de western. De juegos de FPS, de todo. Bueno, en esta ocasión la gente de Guinness hizo la de los 50 mejores personajes de la historia de los videojuegos. Uh-huh. Mamita. Según ellos. Vamos a hacer 10, comentamos. Sí. Puesto número 50, Sackboy. Bueno. Little Big Planet. ¿Qué es la verdad que es, ni habla. No tiene personalidad. No. O sea, es como. Es un muñequito. Es un muñeco de trapo. Otro es lo mismo. Punto, listo. Claro. Es un muñeco de trapo. Punto. Yo creo que igual. Igual me cabe. Sirve como así, como precisamente como un muñeco símbolo para Sony. Sí, como referente. Me parecería bueno. Como referente está bueno, porque a mí me gusta. Como fondo de una página. Claro, fondo de la página. Sobre todo una página fachera, ¿viste? Como fondo de página. Rosa. Va como loco. Así que nada, bancamos el puesto 50 de Sackboy por oficialistas, ¿no? Que están en nuestro fondo. El Néstor Nauta. Bueno, acá. Ryu, puesto número 49. Street Fighter, ¿no? No, claro. Igual no sé quién. 48, Eddie Riggs, Brutal Legend. ¿Qué sé yo? ¿Capaz que es Jack Black o Jack Black? Que no pongas Eddie Riggs. Claro, Jack Black. Jack Black, listo. Para puesto número 48, Jack Black. Puesto número 47, Bowser. Bueno, Koopa. Más conocido como Koopa en estos pagos. El malo de Mario, para que no. ¿Qué opina Chahu de? No, yo no soy nintendero, pero. Ah, bueno. ¿Nos vamos? Sí. Chahu, ahí está la puerta. Son dos, puertas. Abrí una y después la otra. La condición acá es que no se mienta. Los auriculares se me voy. Sí, sí, no mienta. No soy nintendero, boludo. Me gustan los juegos de Nintendo, pero no soy nintendero. Bueno. Está bien. Entonces, ¿qué es el nintendero? Que es el nintendero fanático de Nintendo, que solo juega de Nintendo. Hay gente que... Tenía un tatuaje de Kirby. Sí. Claro, eso es Kirby. No, uno de Link. Tener uno de Link, sí. ¿Cómo? Y andar con uno ahí al lado. Como aquel cabeza que se habrá tatuado a Tasmania con la camiseta de Chicago, estaría un Kirby con la camiseta de Chicago. ¿Qué pasaría si Kirby es tipo absurdo un barra brava? ¿Sabés que debería salir un mod bizarro de Kirby que absorba otra pelotudez? Kirby es Junior, boludo. Kirby la 12, tengo un ejemplo en Nintendo Extremo, por ejemplo, cuando Nintendo presentó esa porquería del Vitality Sensor, había gente que decía, no, porque puede ser un. Puede tener amplia aplicación. ¡Boludo, era un comprar, boludo! ¡Déjame de joder! ¿Qué era Vitality Sensor? La idea era que te ponías. ¿Viste los cositos porque te medían el pulso y demás en el hospital? Bueno, lo mismo, pero. Qué diabólico. Para medir tu pulso y tus emociones y darle esa información al juego. Igual más de uno quería un Vitality Sensor más grande. Igual. No quiero decir nada, pero no apareció esta vez. Su Quality Sensor. No dijeron nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama el Clitoris Sensor? El Chinoca de Zelda, ¿cómo se llama? No sé. Chinoca de Zelda. No es Chinoca igual. ¿Qué es? ¿Japonés? Sí, sí. Bueno, Miyamoto debe tener un Cocksucker Sensor. En casa. Sigamos. Hágalo usted mismo. A pedido de Mariano. Punto número 46 y ya empieza a salir la... ¿Indignación? El coso cabeza de este... El aire a cabeza de este ranking choto. Augustus Cole, el negro de Gears of War, ¿no? ¿What? ¡The Cole Train! Estamos hablando de los 50 mejores personajes de la historia de los videojuegos. O sea, no tiene desarrollo alguno el personaje. O sea, bueno, el juego tampoco tiene mucho desarrollo. Sí, está muy bueno. Está bárbaro, pero tipo, la historia es una pija. Quedó claro. Larry Laffer. Sí, Larry. Se merece estar entre los 50. Se merece estar, pero tan abajo. Paréntesis acá. Uno de los primeros. Larry y su grosés de desarrollo, poro. Muy buena. Yo... No, sí. Modelo de vida. Desarrollo. Fue un juego que yo jugué de grande, o sea, de bastante grande. Y la verdad es que te dejaba enseñanzas, tipo lo de ponte una goma Larry y esas cosas que si no te ponías una goma te bichabas y te ibas para el cielo. O sea, es un juego educativo, madre. Y todo, sí. Es un juego de... True story. Creo que yo recuerdo que fue de los primeros que jugué en PC y tenía ese y el Quake. Tipo, no pega ni en palo, boludo. Te faltaba el Carmageddon, ese. Sí, igual, Carmageddon. ¡Qué juegazo! Quedaba de la cabeza. ¡Qué juegazo! ¡Por Dios! ¿Ves? Bueno. Y resultó bastante normal. Ah, oh, bueno. Princess Peach, o sea... ¡Van a atacar! Número 44. Creo que next. Podría ganar el top 1 de personaje más raptado en la historia de los videojuegos. Hija de puta más caliente. Para mí la puntita de los videojuegos. La histérica de los videojuegos. Videojuegos bitches of the video game. Ese ranking hay que hacer. Habría que hacerlo, Puesto número 43, Jill Valentine. Bien. Y hasta. No, más arriba no. Más arriba no. Está bien. 42, Max Payne. Hijo de puta. 42. Claro. Más arriba. Top 20, claro. Bueno, acá hay algo que nadie conoce. Goku, pero no es Goku. No es el Goku de Dragon Ball. No es Kakaroto. Es Dragon Daikyo. Es del año 1987, ni Chahu lo conoce. Aparte, ¿no conozco la empresa? Epoch. Está bien. Sandro, boludo. ¿Eso se llama Epoch, la enfermedad esa? Sí. Bueno. Todo tiene que ver con todo. No, salvo que sea un RPG, no le encuentro sentido. Sí, seguramente. Pero tenga en esa personalidad época, y en el 87. Claro. Pero ni en esa época no tenían tanto texto tampoco. Por eso, o sea, no sé, Afro capaz que lo conozco. Sí, yo creo que lo pasó 10 veces. Sí. Pero ahora, bueno, Afro, cuando esté escuchando esto, que en el 3 del Boscas, Que por cierto, entren a Thread, porque todas las semanas ahora el debate va a ser ahí en el Thread. Pongan su... Bueno, antes fueron los fichines de verano. Ahora será sus personajes preferidos, quizás. Claro. Opinen sobre el ranking, lo vamos falta, a colgar. ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? Así que entren, el Thread es Bosca, temporada 4. Se meten ahí adentro. Y van. Y propongan temas, ¿no? Obviamente, claro. Propongan todo. Todo lo que se les cante, propónganlo. Y ahora, puesto número 40, Ghost Riley. ¿Cuál es? Ah, Ghost. Sí, Ghost. El Modern Warfare 2. ¿Cuál qué? Tipo, tiene 5 líneas en los dos juegos. Y no es el único, ¿eh? Después vas a ver más. Detrás de la máscara, güey. Igual, hay uno, no quiero decirlo por si llega a estar, pero hay uno de la serie Call of Duty, de los primeros, que tiene que estar. Si no está, seguramente va a estar. Es un hecho histórico, digamos. Sí, no, es... Aparte, es buenísimo como... En realidad, tipo, está la Segunda Guerra Mundial y ahora también. Pero los 150 años, constante, ¿viste? Desmond. Hacen un juego de la Guerra Civil y tal, chavo. Es un veterano de toda la guerra. Es de la vida. Sí. ¿Y esta medalla que es por el Golfo? No, papi, estaba con los nazis. ¿Cuánto tenés? ¿What? Capitán América. Es el Capitán América, es el super soldado. No, y sabes que Altair me lo crucé. Me lo crucé un día. Alto foro. No necesita ánimo, ser sigue de largo directamente. No te puedo creer. Que puesto número 39, Spyro. ¡Sí! El dragón. Ícono. Decime. Ícono. Decime que viste el nuevo Spyro. Me quiero cortar la pija. ¿Qué hijo de puta le hicieron feo? ¿Cómo le haces feo a Spyro? No. Todo es feo, todo el concepto. Vos sabés que no me había. Que yo no me acordaba que la. Claro, la empresa que había hecho Spyro era Insomniac, la misma de Resistance, sí. Y todo eso. Nada, no me acordaba cuando jugué Resistance y todo, no me podía acordar que Insomniac también había hecho Spyro. Spyro, un juego, uno de mis preferidos, la verdad que representa Play 1, sí. Play 1, obviamente. Vos tomás 39. Al final no vamos a ser 10 y 10. Tipo, no vamos comentando así. Me encanta porque es como cuando un equipo le echan uno que está con 10. Tipo, todo el resto pone más huevos. No parecen 10. Estamos muy bien. Me gusta la actitud. Uy, qué hijos de puta. Acá se fue. Pues el número 38, Guybrush Threepwood. ¡Hijos de puta! Era top 5, pero la puerta. ¡Mirá! ¡Se fue! ¡Mirá el quilombo que hace! ¡Abrí la puerta! ¡Chao, Chahu! Era top 5, pero de cabeza total, boludo. Y porque cuando hablamos de. Es un ícono de la gráfica. Cuando hablamos de la comedia, de los videojuegos, de todo. Directamente, o sea. Sí, pues yo creo que Guybrush y Monkey Island traspasaron. Yo creo que es uno de los pocos juegos. Te voy a decir algo: lo mejor de Force Unleashed 2 es poder jugar como Guybrush. Es verdad. Es lo mejor del juego, boludo. Lo único bueno. Aparte. Lo único bueno. Aparte, o sea, era como un ícono de PC también, porque no estaba en esa época, no estaba en ninguna consola, deberían haberlo puesto, loco. Es que salió para consolas también el juego. Sí, el Monkey Island 4 salió para Play 2, me acuerdo. No, pero incluso antes, el Monkey Island 1 creo que salió para TurboGrafx también, salió. Sí, sí, sí. En la nota de LucasArts. Inclusive me acuerdo que había una monocromática para uno. Sí, puede ser. No, yo creo que aparte Monkey Island, o a ese personaje, a toda su mitología, hay que darle un reconocimiento porque es de esos pocos juegos que traspasan la barrera de ser solo para gamers. Es verdad. Porque conoces un montón de gente que ha jugado Monkey Island en su vida. Minitas que tipo decís, ¿vos jugaste Monkey Island? ¿En serio? Ahí es cuando te enamoras. Pero cuando pasa muy seguido un montón de gente, es casi como el Mario un poco. Exacto. Pero todavía mejor para mí. Es un Mario Hardcore. Hasta que saque el Guybrush Tennis, el Guybrush. Ahí la cagan. Sería buenísimo. Sería buenísimo. El Monkey Combat. Es más o menos. Qué pedorro. No puede pasar. Igual, me rehúso a decir que Monkey era nada malo. No sé, soy muy fanboy en ese aspecto. Puesto número 37, rojo, pero a ver. No entiendo. Red sería. O sea, el entrenador que sos vos en Pokémon. En el Pokémon Red. Me mata si de repente encuentro un blue, un yellow, un white, un silver, un crystal. Te juro, yo me fijé por eso. No. Todos los colores están. Está bien. Me fijé por nada. Pokémon, el único RPG que vale la pena. Que vale la pena, es el único Reporón Game que vale la pena, japonés. Juegazo de juegazos. He pasado horas de mi vida, desperdicié horas de mi vida, ¿no? Mirá vos, Leon S. Kennedy, puesto número 36. Tendría que estar ahí. Sí. Ojo, que haya estado está en los bien. Mejores Resident Evil, que los Resident Evil sean juegazos, no quiere decir que sea un buen personaje. Nah, la verdad que No tiene tan buena historia como decir. Tan, no sé, me parece que es más que. Yo creo que era un pete que llegó a la nada y se es como uno que dijo, tío, vamos temprano que ya vamos a llegar sí. También. Todo el concepto es genial, pero. Claro, es verdad, pero el mensaje me parece que no vale tanto yo la pena. Yo creo que más arriba podría estar Wesker o algo así. Me copio el peinado. Para mí, Wesker es mucho más complejo. Mucho más complejo. Puede ser. Lástima que el último lo mató, pero sí. Sí, el último fue un desastre. 4 número 35, Ezio. Me parece. Está medio. No, me parece que. Ahí está bien, me parece. Para mí está bien. Ese está trabajado, o sea. Para mí está muy. Está trabajado. Bueno. Sí. No le spoilees porque Altair, sí, ¿eh? Me coincido muchísimo. Altair sí, me parece que no sabes nada de Altair. Me parece que Ezio nos centramos miles de cosas. Aparte, que es un personaje que está bueno. ¿Viste? Claro, y cómo pasa de galancito y no podría, a gente de los asesinos, tipo ser un poroza de barrio. Grosso. Y yo creo que podría estar Desmond también, ¿no? Estoy tocando una fibra sensible. Totalmente. Desmond es un crack. Sí, Desmond es un grosso de la vida. Y el final del Brotherhood. No, basta. Tremendo. Bueno, lo empecé el otro día y no podía creerlo. No puedes no bancar. Sí, así. Ah, el príncipe. El príncipe del Prince of Persia. Es más un puesto número 34. Está bien. Es un personaje icónico. Está bien. No, realmente como personaje. O sea, habrán incluido el del Prince of Persia original. Sí, sí. Es que en realidad lo único que vale la pena es el Prince of Persia. Bueno, vamos a meterle patos porque tenemos. Puesto número 34, no, 33, Donkey Kong. Está bien. Otro personaje icónico que arrancó en el 81, ¿no? Sephiroth, Final Fantasy VII. Ustedes me sabrán decir. Yo no sé. Sí, paso. Sí, está bien. Es el único que jugó. ¿Qué? La semana que viene no va a venir Lean, así ya no hay más nadie que haya jugado Final Fantasy. ¿Cuántos hay? ¿14? ¿Cuántos hay? Final Fantasy. No, sí. ¿Cuento todos o solo los numerados? Numerados hay 13. 13, bueno, ponle 13, esos que están numerados. Acá hay 6, uno solo jugó. Al 7, que encima es el más grosso. Claro, sí, eso. No. Bueno, el Caruso de los juegos. Te lo dejo picando. Para. Este número 31 me acabo de comer 1000 detractores. Millones de detractores. Sí, sí, no, sí. Afro te va a matar. Y ya, yo en el Blue lo mato. Puesto número 31, la princesa Zelda, o sea, Zelda. Hija Zelda. De puta, boludo. ¿Qué? Otra bueno. Rasca largó. Digo, no es un personaje que ni aparece, es como la Peach. No sé, no, un par de juegos apareció y hacía cosas. Malísimo. Che, pero el juego lleva su nombre, ¿lo ponemos? Claro, yo creo que lo pone más por eso, tipo, el personaje es Link, bueno, no me venga. Sí, totalmente. Cosas. Aparte es grosso, me encanta, pero nada, Zelda me parece que no da. Acá, cualquiera, puesto número 30, Altair. No. Primero o sea, que Altair Ezio, mejor no tiene... que Guybrush. Nah, sí, nah, mejor Altair. Altair mejor go. Pero incluso comparándolo en la saga, no es ni. No, no le llega ni a la suela a Ezio. Porque no tiene desarrollo Altair. No, cualquiera. Malísimo. Cualquiera. Puesto número 29, Naruto. Bueno, más que los videojuegos, bueno, no, un personaje. No sé ponerlo en un juego. No da ponerlo ahí. Es como poner a. No me parece que fuera Batman, ¿viste? Eso. Exacto, boludo. Me parece que es como poner, a la chapita de 7-Up. Boludo, ¿qué onda? Papeximando, ¡ay, ese juego! ¡Ey, tú una cosa más para volver a poner! ¡Pepsi Man! ¡Ese juego! Lo ponemos a Pepsi Man y ya está. No. Cuando lo jugamos con un amigo, me había quedado dormido a lo de él. Y de repente no nos podíamos dormir. Tenemos la cabeza, la música en la cabeza. Y cada tanto uno de los dos, tía, Pepsi Man. Tipo por lo bajo. Y no nos dormíamos. Y era Juan, hijo de puta. Tipo cuando aparecía todo para Pepsi Man. Gran juego que no ocultaba su doble sentido, que era venderte Pepsi. Era perfecto. Y así fue. Sí, está bien hecho el chivo. Marketineramente el juego era perfecto. Era la publicidad superliminal. Obviamente. Debería estar Pepsi Man. Puesto número 28, Dante. Está bien. Es icónico. Depende de qué tipo de personaje te guste. Sí. A mí me causa, me cae bien, qué sé yo. Es tan bizarro y tan se hace tanto langa que está bueno. Tipo, cae bien. Aparte de Marvel vs. Capcom te la rompe. Es el mejor personaje. La rompe mal. La rompe mal. Apretás cualquier cosa y hacer algo. Tuve un momento Japan Gaming jugando. En un momento también. No podía creer lo que estaba haciendo. Te juro, bueno. Cuando estás en el Alejandro estaría orgulloso de mí. Sí, señor. Uy, Exo se retira ahora. Puesto número 27, Duke Nukem. ¡Oh! Y Rento también. Top 10, deja top 10. Top 10, muchachos. Top 10. No, sin comentarios. Salimos. Dale, bueno, dale. Sí, más no se puede agregar, ¿no? Puesto número 26, Jack, de Jack and Dexter. Este es un juego que yo nunca jugué. Yo tampoco. Mi hermano sé que lo jugó. Nadie lo jugó. No sacamos la lista. Un saludo a Santi. Supuestamente. Ah, los mejores 49 personajes. Nadie lo jugó. Nadie lo jugó. Claro, los mejores 49. ¿Qué sé yo? Este, Shadow, de Sonic Adventure. ¡No! ¡Ay, el peor! Ahí fue que me indigné. ¿Cómo va a ser mejor que Guybrush, boludo? ¿Cómo va a ser mejor que Nombró? ¿Cómo va a ser mejor que Altair? Mejor de nadie, es esa queja, boludo. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser mejor que Goku en el año 87? ¡Ah, no sé quién es! Carajo, así sea un pixel, boludo. No te digo, no te digo que este ranking no lo hizo Guinness, lo hizo Alec Guinness. Alec Guinness. Lo hizo Obi-Wan Kenobi. Ay, Dios. Deja que haga la página esto. Para mí. Esto puesto número 24, Sam Fisher. Está bien, es un está bien. Sí, sí, sí. Aparte, amigo, aparte tiene una historia larga. Sí, tiene su trayectoria, está bien. Me parece que está bien. Sí, está bien. Puesto número 23, Mega Man. Otro que es más por icónico. Sí, por lo que representa. Pero me parece que representa y me parece está bien, es un personaje. Es un personaje. A ver, si vos ponés en la historia de los videojuegos, es uno de los personajes que sale seguro. Aparte lo reconoces enseguida. Por eso, como para reconocerlo sirve. Uy, qué hijos de puta. Puesto número 22, CJ Johnson, lo peor que le pasó al GTA. ¡No! Lo peor que le pasó al GTA en su vida. No. ¡Verga! ¡CJ! ¿Cómo detesté el San Andreas? A pesar de ser un buen juego, toda su estética me lo terminó de. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Verdad, sí, yo venía del Vice City. Me generaba mucho rechazo el juego. Exacto, ese, me ¿verdad? Pero no es porque sea. Por toda la onda que tenía, digamos. A ver, no, el GTA no, Boca Juniors, para mí. está a la par, ¿eh? Está a la par. No le tuvieron que cambiar mucho, ¿no? No, claramente que no. Puesto número 21, Yoshi. Anda, pasa que Yoshi. ¿Cuándo? No podés ponerlo a Yoshi. No venga más. Es un accesorio. No venga más. Es un accesorio. Es un ítem. Es como poner el Rare Candy. Ese es un re personaje. Es un re personaje, Rare Candy. El honguito One Up. Claro, One Up, boludo. Toad. Puesto número 20, Pikachu. Y bueno, pero estamos en lo mismo. Para mí es más de los dibujitos, claro, que tipo. Claro, en el juego yo no lo usaba. Exacto. Pero yo lo usaba y tipo en el Yellow. Esta, no quería que yo usarlo. El Smash Bros. Melee yo lo usaba, sí. Evoluciona a Pikachu. Evoluciona. Puesto número 19, Marcus Fenix. Y acá, pone uno, no ponga los dos. Nah, pero la última, si quieres poner este en el puesto. Claro, no, pero es que el chabón putea bien el Marcus Fenix. Sí. Qué, Jack qué, Bauer. Qué desastre, boludo. Qué desastre. Puesto número 18, Kirby. Otro, ahí está, otro icónico. Otra cosa, pero sí. Primero que Mega Man. Sí, nada, eso no se juega. Si vas a poner iconos, Kirby tiene que estar muy abajo. Todo bien, me parece un buen juego, no, obviamente. No sé, no. Pero no es de los más icónicos de los videojuegos. Bueno, puesto número 17, el legendario, el Highlander. El que nunca va a morir, Captain Price. Sí. El legionario. Sí. Un aplauso. Un aplauso al hombre con más huevo del mundo. Yo diría que se merece estar ahí, te digo. Yo te juro que en Modern Warfare 2 casi lloro cuando lo rescaté en el gulag. Sí. Casi lloro. Increíble. Si no jugaron la campaña de Modern Warfare 2 todavía, están un poco en bola. Ese momento cuando abre la puerta, patea la puerta. Aparte, yo no me lo esperaba. No, yo tampoco. O sea, yo pensé que, bueno, ¿viste? Sí, uno lo ve ahí. Está bien, porque en tanto las series como los videojuegos, si hasta uno no le cortan la cabeza, el personaje sí, no murió. Sí. De alguna manera, si hasta pensás que fue otro que mataste. Claro, como Cyborg o como Mecha algo, puede revivir. Aunque sea. Ojo que se ve en el Call of Duty Marines del espacio. Y bueno, va a aparecer una cabeza en un frasco del Capitán Price, seguro. Seguro, este Estilo Futurama, ¿viste? Estilo Futurama como Nixon, ¿viste? Trasciende la barrera del espacio y tiempo. Sí, es un genio. Bueno, Captain Price. Puesto número 16, Nathan Drake. Yo no lo pondría tan arriba. No, te agarré tan arriba. Pero yo tendría una persona. Entre los 20 estaría. Me parece un buen personaje. A mí lo que más Drake, me garpa de Drake Tiene que estar, Es la interacción y el constante diálogo o movimiento o personalidad que tiene adentro del juego. Claro, aparte mucha vida del personaje. Eso. Es muy de película el chabón. O sea, claro, pero no me parece tanto como videos o cosas que uno ve del personaje, sino mientras vos lo estás jugando me encanta. Porque chabón habla todo el tiempo y siempre tira algo y cómo interactúa con las otras cosas. Me parece que no tan arriba. Tira facha. Claro, es extremadamente fachero. Tipo, tiene que estar más abajo, todo bien. Samus, de Metroid. Están arriba. Según Lean dijo, es un traje. Es un traje que le sacás. Es una armadura. Es un traje. Es Metroid. Bien. Para mí, todo bien. Puesto número 13, Niko Bellic. Sí. Ahí está bien. Es un gran personaje. Es un tremendo personaje. Sí. Tremendo. Mucho mejor que CJ. Mucho mejor. A ver, CJ Ramón para CJ Johnson. Entre Niko y CJ hubiesen puesto a Tommy. Tommy era. Tommy Vercetti. Sí, Vercetti. ¿Está Tommy Vercetti? No, son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Qué hijo de puta. Qué desastre. No, pero Niko Bellic yo lo pongo por encima de todos los personajes que te dan. A mí me transmitió un montón de cosas geniales. ¿No cuenta el 4? Yo tampoco. Se lo presto, boludo. Puesto número 12 y acá me parece que pifian zarpado. Soap McTavish, o sea. No, para mí, o sea, ahí. No, es que ahí está bueno el personaje. Termina el 4 y decís, este es un peli. Y aparece en el 2, viste, así, re. Sí, sí, genial. El Aran Rider. Para mí es un gran personaje, pero no sé si. Pero 12. Aparte está arriba del grosso, más grosso de los grosos de Price. Nunca. No, no puede estar arriba. Pero un 47 lo mando. Puede ser. Aparte. Sobre todo porque Kevin Makeda hace la voz, un actor de Grey's Anatomy, un grosso. ¡No! Igual convengamos que todos los desas. Sí. Todos los desas son grosos. Sí, también. Pero aparte están todos, está Ghost. ¿Qué? Cualquiera. Ghost tiene 6 líneas en los dos, combinado los dos juegos. Cualquiera. Te juro, Igual yo me puse mal cuando nos queman vivos. Eso fue una escena. Sí, pero. Fue una escena jodida. Spoiler alert. Tiramos todo. Medio tarde, igual. Put your hands up. Puesto número 11, Crash. Tipo Crash Bandicoot. Sí. Por Dios. El ícono de los 90 de PlayStation que murió. Murió Crash. Sí. Es de los pocos personajes que. Igual lo quieren revivir. Lo quieren revivir. Pará. ¿En serio? Sí. ¿En serio que lo van a revivir? Brante. ¿Para hacer un Crash? Hicieron lo que van para revivir. Siempre es una cuestión de tiempo. Esperate otro. Yo estoy esperando un Carmageddon. Otro como ese. ¿Qué? Yo estoy esperando un Carmageddon. Que le van a poner sangre verde. Sí, no, no. Es el zombie. Crash es el año que viene saliendo. O sea, de ese salió un Crash. Sí, en Wii también salió un Crash. ¿En serio? ¿Hay Crash en Wii en DS? Sí, también. Sale Wii. ¿Sale Wii? ¿Sale DS? Olvídate. Si estoy jugando al 13 al Casting Racing hace poco. Qué lindo. Bueno, puesto número 10, Sonic. Y tenía que estar. Sí, porque no hay mayor antihéroe para mí en la historia que Kratos. Es un tipo que no pretende ser un héroe ni un poco, al que le cagaron la vida y que también cagó bastantes vidas. Y nada, un grosso Kratos. Un saludo. Puesto número 8. Algunos lo guardarán, para otros no. Será el mismísimo Alá y Jebú juntos. Gordon alguno, Freeman. Claro, uno va a decir, pero no habla, pero papá. Pero chupate bien una pinta. Todos somos Gordon Freeman. Exactamente. Todos somos Freeman. A ver, por lo que significó Half-Life para el género de los FPS es. La historia del videojuego. Para el mundo, videojuegos en general. Para el mundo, para lo que significó Half-Life. Pero sí. Pero fue el inicio de. Hasta ese momento. Los no sería lo que es Half-Life. Claro, era muy cabeza. Y vino Valve con el Half-Life y modificó todo. Era. Game changer. Muchos me dicen, no, pero Half-Life, porque a mí me gusta más el primero, ¿no? Half-Life 1. Mejor que el 2, me parece. ¿Pero por qué? Porque yo lo jugué en su momento. Y en ese momento. El 1 es un 10, el 2 es un 20 y el episodio 2 es un 30. En ese momento, jugar Half-Life era como. Me imagino, no sé, sí. No, el paraíso. Aparte para vos, un M que ya estaba hecho en ese momento, que ya había jugado cosas y que realmente las entendía. Yo ponía el que se era tenía muy chico. 16 años. Bueno, por eso ya había experimentado cosas. Y que venga algo así. Era la cosa, pero es increíble. Renz, ¿qué decir para decir eso? Sí, yo. arranqué con el Half-Life con la demo. No sé si llegaste a tener la oportunidad de la demo. La demo era fuera del juego, no tenía nada que ver con el juego. O sea, era una cosa que no parece. O sea, no es tipo, la demo era el primer nivel, claro, viste, no, en esa época. Otra cosa, me quedé tan flasheado con las cutscenes, que era algo completamente nuevo en el mundo de los videojuegos. Que dice, no puedo creer que hago dos pasos y pasa todo esto. Sí. No, era una cosa de locura. Pero aparte después las expansiones, porque tener las expansiones de Blue Shift que vos veías cuando entrabas, veías gloria pura, la gloria pura. Pero aparte yo me había comprado el K6 justo, la Banshee de 16 megas, tenía toda la computadora nueva y el primer juego que jugué fue... Half-Life. Es que una de las grandes polémicas era que Half-Life te ocupaba 400 megas de disco. Claro. Y la gente enloquecía. Era una guasada. Claro, tenías un disco de 4,3 gigas que un juego te ocupe el 10% de tu disco. Era como... Uno de los pocos juegos que puedo jugar con mi viejo. Yo con él, yo apuntaba y yo lo manejaba y le apuntaba. una paja impresionante, pero no importa. Aparte, después yo lo jugaba solo. Pero era la historia que representa algo. Y cuando uno habla de revolucionario, esto es revolucionario. No el sistema de cobertura de Gears of War. No. Que todo bien, para mí es un gran cambio en los third-person shooters. Pero cuando uno habla de revolucionario, se refiere a esto. Y eso es lo que fue. Y bueno, por eso Gordon está en puesto número 8. Un saludo a Luki, ya que estamos. Sí. Luki. Y puesto número 7, Lara Croft. Está bien. Es un personaje que tiene que estar en un ranking así. Tiene que estar ahí. Igual, yo lo pondría top 10. Es una cosa que nunca me quedó claro. No tiene historia, ¿no? Claro, no tiene historia. Pero cambia siempre. Tiene varias. Sí, se puede decir. Ahora igual se la van a borrar toda y la van a empezar a volar. Claro, que me parece perfecto. Lo mejor era la mansión, la vuelta por la calle. Gloria, solo eso. La posta. Que el cuatri. Que trabar el cuatri en un quilombo. Era la casa que nunca voy a poder tener. A ver, era como un Sims, pero con onda. Exacto. Gracias, 100%. Era genial intentar sacar el cuatri. Era muy, muy enquilombado. Era lo mejor de la llave y justo pasar. Quilombo zarpado. Puesto número 6, Pac-Man. Paku. Hay que ver la película. Claro, la película de Pac-Man. Nada, otro icono. Yo no lo pongo 6 ni en pedo. En realidad, yo tampoco lo pondría en mi ranking. Pero como bueno, que te pongan, la navecita del Galaga. Sí, claro. Cosas así. Es exactamente lo mismo. Sí. Y para mí, aparte, Mrs. Pac-Man está primero. El juego. Sí, es el que más juega. Sí, tiene más. Sí, tiene más carisma. Seguro, boludo, seguro. Seguro. Aparte, tiene sentido de la moda. Bueno. Tiene más píxeles. Sale en FTV. Si no tenías a se ganó un comentario en Wayne's World. Eso ya es. Al programador de FTV, loco. Volvió a las raíces. Porque volvió a tus raíces, hermano. Volvió a volvió a One Day. Sí, totalmente. Estás en cualquiera. Puesto número 5, Cloud Strife. Un saludo a Cloud. Otro juego que nunca Está más o menos, sí. Yo no lo jugué, pero de los Final Fantasy. Creo que es el personaje más conocido. Es el más conocido nomás. No creo que sea el mejor. Hay muchos personajes que creo. Y pasa que hay muchos Final Fantasy también. Y bueno, acá se pone todo. Puesto número 4, Solid Snake. Sí, obvio. Es el 1. El 1 ya no. Pasa que lo para mí, un top 3 tiene que estar así. Es el 1. Pero mira quién está arriba. Y claro, mira quién está arriba. ¡Master Chief! ¡No! ¡No tiene nada! O sea, buenísimo. ¡Boludo! ¡No tiene nada! ¡Es una armadura! ¡Peor que Samus! ¿Cómo se nota que este ranking es de Estados Unidos? ¡Escabecísimo! No tiene personalidad, no tiene desarrollo. Lo admitió Bungie porque era a propósito eso. La idea es como que vos te identifiques... Porque estabas en la entre comillas grande que vos sos vos. No. Pero si chabón habla encima, eso es lo peor. Vos estás tarado. Taradísimo. Es lo mismo poner a Marco Finis. Para mí es lo mismo. Vos exactamente peor, igual. Peor. Hace que es peor. Peor, puede ser. Puede ser porque ni siquiera lo ves la cara. Mejor. Vuestro número 2, Link. Y pasa que no es un solo personaje y no tiene top 10. Top 10 tiene que ser. 2 me parece un poquito exagerado. Es un top 10, che, es Link. Seamos buenos. Y bueno, vuestro número 1, Mario. Es el personaje más icónico. Yo lo banco. Yo lo banco a ese. Para mí es el personaje más icónico en la historia de los videojuegos, sí. Yo no tengo dudas. Pero como ícono, hasta no como preferido. Que no jugó nunca un videojuego. Es Mario. La, bueno, la imagen de los videojuegos es como, para el Mickey, sí, es como el, sí, Mickey Mouse, pero de... Sí, sí, tal cual. Sí, es icónico. No, es que totalmente con onda. Che, con onda, no está Hitman, boludo, a mí me parece. No está Hitman. No están un montón. Hay una gente con el es cierto. O sea, como que no jugaron nada mucho de especial. Edward Carmen, boludo. Edward Carmen, para en la tercera reina. Edward Carmen, también. No hay nadie, no hay ninguno de ninguna aventura gráfica, por ejemplo. No, salvo Gairus. Salvo Gairus. No hay, sí, nadie, igual, abajo. No está Manny Calavera. No, pero. O el chabón del, ¿cómo se llama? El Full. De Full Throttle. Sí, obviamente. No está. No hay nadie. Seamos buenos. O sea, como que agarraron una partida en 90. O sea, que lo que tienen por ahí. Al Monkey Island 4 y dijeron, Guybrush 32. Claro, pero. Bueno, lo que tiene mal y lo que tiene un par de los que me nombró recién es que estuvieron en un solo juego. Claro. Eso también les juega en contra. Puede ser. Claro, es verdad. Sí, Manica. Y Edward Carmen, los primeros dos. Edward Carmen, los primeros Listo. Dos. Listo. Sí. Pues después ya. Pero después se me ocurren, no sé, tengo que pensarlo bien, pero hay un montón de otros personajes también. Sin ir más lejos, pusiste el Cole ese de Gears of War. Cole de Infamous me parece un personaje brillante, ¿eh? Sí, me encantó, sí. Pero me encantó su historia. Sí. Y el final es tremendo. Pero me parece en serio. Pero estoy yendo a uno muy nuevo, que no da a ponerlo porque es muy nuevo, pero ponele. Sí. Podría ir tranquilamente. Sí, por ejemplo, yo pensé, pero bueno, obvio, es como que no va a estar ni en pedo, pero dije, me acordé de un buen personaje, fue Psycho, que es el de Crisis Warhead. Sí. Que está muy bueno el personaje ese. Y nada, o sea, era recontra obvio que no iba a estar ni de casualidad. Claro, porque... que no funciona el de Doom. No les debía correr el Crisis a ellos. ¿No? Claro, ni deben tener una laptop de. Pero, tipo, venías el primero que era Nomad, que no tenía nada de personalidad, y te pones después a Psycho y decís, ¿por qué no usaron el puro original a este chabón? Muy grosso. Para que vos veas ahí con onda del otro lado, ¿entendés? Sí, sí. Ese es el tema. Y encima, ¿sabes qué? Era de Sass el chabón. Era de Sass. No pusieron al de Cotor, ¿cómo se llamaba? Todos los personajes del Cotor, Darth Revan. No pusieron a nadie. Che, no está Shepard, boludo. No está Shepard. Se acaba de dar cuenta. Shepard, ¿sí? Se paralizó. Y no jugué más. Y no jugué más efecto. Acá hay muchos Shepard. No jugué más efecto, así que igual te está Shepard. A la vuelta, cuando despertemos a Guillo del estado catatónico. Es verdad. Volvemos con Plan vs Zombies. DS. DS. Hay personas que reciben cadena perpetua. A otros les toca hablar de Nintendo. Lean. Artista exclusivo de Así se pasa el voz. Bueno, esperemos que esta no sea la temporada fantasma. La amenaza fantasma. Porque es un gran año para Aspe. Venimos haciendo las cosas muy bien. Ya tuvimos un bosque fantasma. Acabamos de tener un episodio fantasma. No, claro. Episodio 1, por suerte no. No hay Jar Jar Binks. No, acá. Por Dios. Misa. Misa Obi-Wan Kenobi. Bueno, gran persona. Qué gordo ladri, Lucas, que te volviste. Bueno, después de este momento de ir a esta vocera, tuvimos un problema. De repente, viste que las máquinas se quedan sin disco rígido, ¿no? A veces se quedan sin espacio. Es posible. Claro, porque uno, aparte de, no, pero hablando en serio de esto, cuando uno va grabando, bueno, va a estar grabando algo, la máquina empieza a generarlo y bueno. Puede tener un estimado o algo, pero a veces no se tira tanto. Y como grabando, no se comprime, se puede caer sin espacio. No, bueno, está, creo que fue en el Bosca Fantasma, que a medida que íbamos grabando, Chopper con el mouse iba guardando el archivo sale para que haya espacio. ¡Me acuerdo de eso! ¡No! Lo veías a Chopper, era como la PC de Ale borrando archivos. Y en un toque le dice a Ale, che, ¿puedo borrar esto? Sí, era la carpeta de porno. Para que tenga espacio. ¡Zarpado! Te maté al frente, perdóname. Era como un minijuego. Era un minijuego, era un Big Time Event que tenía que hacer Chopper. Que no te alcancen los bytes. Que no te alcancen los bytes. Era grababa, borraba archivos. Totalmente. Y iba borrando. Y el escritorio de Ale lo que era. Sí, no, bueno, vale. El escritorio de Ale tiene una carpeta que dice iconos. Y va metiendo los iconos que no quiere usar más. Dios mío, hijo de varias carpetas. Bueno, nada. se quedó sin disco rígido la máquina acá de los chicos de Zona Óptima, que repetimos, el estudio donde estamos, Vascon 1212, pueden venir. Nada, son cosas que pasan, está todo bien. Habíamos hecho el mejor podcast ever, obviamente. Obviamente, sin Alejandro, obviamente. Salí por eso, el mejor. Si hubiese Oscar nominados al Oscar, este no se lo llevaba. Sí, sí. Claramente se lo llevaba. Claramente. Era el Boti. Era el Boti. Yo no tengo ninguna duda. No porque lo esté conduciendo yo, Juan. Pero bueno, porque la verdad que le habíamos puesto un buen laburo. Lean había. Chajo había hablado de Plants vs Zombies. Chajo había hecho un retroboss. Chajo desapareció. Chajo como, había hecho muchas cosas. Como Puchi. Chajo se volvió un como Puchi. Pues, de repente se tiene que tomar la nave y Chajo desapareció. Era la constante y desapareció. No sé. Chajo, bueno, cagando. Chajo se teletransporta. Sí, se pegó un y apariciona había un agujero negro y se fue. Bueno, había hecho un retroboss del Sanitarium. Que vamos a volver a hacer la semana que viene. Había hablado del Plants vs Zombies versión DS. Para hacerle un resumen de lo que dijo, el juego es igual de bueno que en sus otras versiones. Le cuesta un poquito a la DS. Le bajaron un poquito la calidad gráfica. El port igual no está tan bien hecho. El port no está tan fino, pero la verdad que es un pedazo como para llevártelo en el bondi con la DS, lo haces. Sí, sí, suponiendo que no lo tenés ya en otra plataforma. Si no te queda otra, si no lo tenés en iPhone, en iPad o en alguna otra cosa portátil, bájatelo. No sé si te lo compres. Eso es lo que dijeron. Pero bueno, que la verdad que sigue siendo el mismo juego divertidísimo de siempre. Y nada, es Plants vs Zombies. Sí, igual creo que quiere hacer una review, así que se van a enterar mejor en la bueno, adelante, va seguramente. La review, ahora la va a tener que hacer. Sí, no le queda otra. Igual le dijo que tenía ganas. Y bueno, si él tiene ganas. No, se la va a tener que fue quien ya fue padre por segunda vez, ¿no? Es verdad. De Sebastián. Miren el sacrificio que hace y al final no le puede. Y por eso se fue, como es padre de dos, tiene que ayudarla a Virginia, su señora. Aparte es un bebé recién nacido. Y sí, cuando sí, más sí, te sí, demanda. Entonces tuvo que ir. Lo que hace más doloroso haber perdido su participación en el boss. Obviamente, por eso. Sí, sí, sí. Ahora viene Leon, que había hablado del Kingdom Hearts. Un juegazo. DS, ¿no? Tuvimos un bloque de DS. El Kingdom Hearts, que cuando yo le pregunté, che, Leon, ¿qué tenés para hoy? Sorprendeme. Kingdom Hearts DS. Te sorprendí. Retírate. ¿Te sorprendí o no? Un bloque DS, no, un bloque DS. Bueno. La idea era hacer cosas buenas. Te habían pedido que vuelvas a tu nivel. Volviste. Que este. Lo que es, volviste, pero no se grabó. No te tira abajo. Pasa que tropezó en la caída. Quería ver a Natalie Portman. Sí, nos acabamos de enterar que no tenemos entradas para ver a Black Swan. Porque íbamos a ir. Tijereta no. Tijereta con Mila Kunis. Sí, Sorin no. Primera de la noche. No estuvimos antes, Es la pena. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Es de a poquito. La dinámica del equipo. Son muy buenos los videos de Scissoring. Scissoring, sí, aparte es muy propenso al squirting. ¡Sí! ¡Vimos dos! ¡Bien! La forcé, pero entró bien. Entró bien. Bueno, Lean, si podés decir. En realidad te voy a retar que digas algo bueno de ese juego. Pero explícalo así, más o menos. Kingdom Hearts DS en 30 segundos. Ya. No, pará. En 5 minutos. Tengo que explicar la historia de vuelta. Sí, otra vez, este juego, el Kingdom Hearts Recoded, había salido primero para celulares. Y este es un port para DS. Episódico, ¿no? Era medio episódico, medio raro. Una cosa. Un choreo de Square, digamos. Como siempre. Le voy a contar que Porco. ¡Otra vez! ¡Pará! ¡Vos también! Acaba de aplicar, hacerle cirugía a su celular. No, porque desarmó sin todo. Lo prendí, análisis, temporada digo, pasada. Si se prende va a buscar señal y va a hacer interferencia, entonces le saqué la batería antes de que se prenda. Como la particularidad de este celular es que se prende en 10 minutos más o menos. Claro, tuve tiempo desarmado. Está bien, está perfecto. Bien. Bueno, Kingdom Hearts. Bueno, la excusa de este juego, que es una especie de recuento de lo que pasó en los anteriores dos. Primeros dos juegos de la saga. El choti. Choreo este día. Suena muy mal. Empieza con Pepe Grillo. Nuevamente. Me estás jodiendo. Esto es un posta, chabón, posta. Esto es un posta, chabón, posta. Pepe Grillo. Lo que había hecho era un recuento de lo que había pasado en los primeros juegos. Lo había guardado él en su diario. Y un día se le ocurre fijarse y se encuentra con que está vacío el libro. medio raro. Bajó. Estaba bajó. Como dicho, por lo guay. Le llovía, tenía DirecTV, no se le veía nada. Igual tiene paraguas, Pepe Grillo, así que no. Claro, verdad. Le ponen la antena ahí. Bueno, la cosa es que también tienen tecnología, o sea, tienen PC por ahí, o sea, que para la usan, y tenían un backup ahí, Mickey, medio raro, ¿no? Sí. Está viendo. Fue a ver a Mickey, le fue a decir, che, qué onda, bueno, se fijan, y se encuentran que, hay bugs por dos lados, una cosa medio rara, che, qué onda, qué pasó acá. Alguien cambió la historia. Claro, qué pasó, qué borraron todo, cómo solucionamos esto. O sea, pueden hacer 20 más iguales. Sí, 20.000. O sea, historia distinta. Claro, claro. Todos los juegos los pueden rehacer de nuevo con ese. Claro, cosa. Exactamente. Si Pepe Grillo un día está aburrido, ve el diario y dice, che, qué pasó, mirá, cambiamos. Vamos. Habías dicho que este tiene mucha más influencia de Disney que el de PSP. Claro, porque justamente está basado en los primeros dos que... tenían bastante de Disney, el de PSP no, por suerte para mí. Claro. Por eso es como mi favorito. Totalmente. De hecho, no jugué los primeros, los jugué muy poco. Hiciste muy bien. Hice bastante bien. Hiciste muy bien. Y le mando un saludo a Zap, que antes lo había hecho. Que, repito, no me va a gustar, porque no me gusta el Kingdom Hearts. Si te gusta el Disney, bueno, qué sé yo. Está muy bien hecho el crossover, pero si te tiene que gustar. Ese es el tema. Y tiene que gustar. Hay crossovers copados, ¿no? Está el Marvel Capcom 3, pero este... Sí, bueno, pero hay gente que no le gusta Marvel también, qué sé yo. Pero el Kingdom Hearts, el Square Enix versus es Disney. Difícil remarla con Disney. Es remar. Mickey, bueno. Plomo. Justo no, se fue Chajo, que bueno, lo defendía a Mickey. Bueno, nos libramos de él. Se nos fue, No, Chajo, te digo, no vendas más humo. Ahora que no está. Ahora que se puede defender. No se puede defender, me pegaba en la cara. ¿Cómo? Se lo dije en la cara, que vendió humo con el Mickey en el Oscar. Pero ahora sí, digo la. Por lo menos se pudo. Ahora no se pudo tratar de esquivar los golpes, pero no puedo. No se podrá defender, vendió humo con ese juego choto de Big Mickey y Toby. Bueno, la cosa es que... Todos saben, ¿no? Para buscar una solución, se les ocurre buscar a alguien adentro del recuento ese que tiene en la PC, una especie de realidad virtual medio rara. Y casualidad, es el mismo. Eligen al protagonista de la historia. Claro. Y sí, le dicen, che, el campo de los tres juegos. Ya que estás ahí, ¿por qué no te fijas a ver qué carajo está pasando? Bueno, y empieza, vas por los niveles, vas por los mundos de Disney, en el supuesto orden que iba antes, no claro. Me acuerdo muy bien. O sea, estás volviendo a ir los mismos niveles, pero pasan en cosas. En teoría, no es exactamente lo mismo, pero sí, básicamente esa es la idea. Llegás y te encontrás con unos bloques medio raros de bugs que aparecen por ahí, los tenés que romper por ahí. Y a veces encontrás unas especies de lugares, tipo escaneando, encontrás una puerta secreta y entras a una especie de lugar tipo Tron, medio raro. Y tenés que eliminar tenés que eliminar a todos los enemigos para limpiar el lugar. Te dan premios, te dan ataques, qué sé yo, experiencia. Y ahí limpias la zona y vas a donde está el boss, que es la causa de por qué está pasando todo eso ahí. Lo matas y vas al siguiente mundo y así. El tema es que... Humor Apple 2.0. Lo que tiene este juego es que tiene muchas plataformas. El tema es que el control no reacciona tan bien, la cámara no la ayuda. La cámara no ayuda, la DS. No ayuda para nada, porque la DS no tenés el stick, qué sé yo. Además, usan la pantalla de arriba para la imagen, digamos. Y te ponen todo ahí también. El HUD, ¿viste? El coso de vida, los ataques. En vez de usarlo abajo, te ponen eso arriba. Abajo tenés un pseudo mapa medio raro. Tenés que estar fijando cuánto te queda de vida. Movés la cabeza y te perdés lo otro. No, el tema es que te tapa mucho la pantalla también. Encima con la cámara que está muy cerca. A veces los escenarios no son grandes, son medio chicos. La cámara gira y capaz que se pega contra algo y se hace un zoom medio raro. Te pega a vos y no ves nada. A veces los saltos no son precisos, no está yendo donde. Claro, encima tiene una cosa medio rara que salta solo el tipo. Cuando llegás a un borde, salta solo. Pero lo puedes saltar vos cuando quieras. Pero eso lo hace solo a veces y depende de cómo es el nivel, capaz tenés un escalón o algo, saltas sobre y bueno, querías hacer eso y capaz que la comes o algo. Es medio raro. El juego no es difícil, no es fácil, o sea, es un término medio. Puedes cambiar la dificultad al mismo tiempo que vas jugando, cuando vos quieras, que eso está bueno. Habíamos dicho que eso es algo que ahora recién se empieza a usar en los juegos, que antes era medio choto, empezabas una dificultad, después te das cuenta que era fácil. Y no lo podías cambiar, tenías que volver a hacer la gran todo. God of War, sino que parece un par de veces, che, son medio pete, no lo pones en fácil. Eso no da, bro. Nah, y hoy, por ejemplo, Mass Effect 2 lo hace, Mass Effect 2, muchos, y está bueno. Por está más bueno, que te caen el trofeo, está bueno. Claro, tú tengas la posibilidad de arreglar la cagada, si no, te no mandas normal y es muy fácil. Juego. Claro, no da. Igual sí, seguimos pidiendo la dificultad en varios puntos, o sea, que sea variable. O sea, dificultad de los enemigos, dificultad de los acertijos, Así era el Hitman. Hay algunos claro, que tienen esas cosas, pero son los menos. Elegir, bueno, ¿cuántos seis podés hacer? ¿Qué tan difícil es la guía enemiga? Sí, tenías unos cuantos puntos. Te hablo del GOTY 2010, Mad de Nonce. Le podés especificar exactamente qué cosa, el nivel de dificultad de cada cosa, del pase, de la defensa, del ataque, de las rushing, que digo, cuando se saca reos, un montón de otras cosas más. Incluso tenés un modo que automáticamente, según tu juego, te lo adapta. Eso está bueno, cuando la facha de la supuesta dificultad adaptable está bueno, pero casi nunca lo hacen bien. Y es medio jodido. Es jodido. Pero bueno, está bueno que lo pasas a adaptar a tus distintas cosas, porque algunas cosas las hace bien, otras no tan bien. Entonces se balancea y generas algo copado. Si no, o es muy fácil o es extremadamente jodido. Bueno, y ya estamos hablando de las plataformas, ¿no? Sí. Bueno, Tiene mucho de plataformas y no está tan copado como funciona, pero lo puede soportar, digamos. No es tan pijazo. Claro. El tema es que hay unas partes que tenés que ir a buscar el boss y de repente te ponen en un lugar de plataformas de costado. Medio raro. Y no tenés ningún ataque, o sea, te tiran en bolas ahí y tenés que como agarrar ataques que están dispersos por los lugares, que los puedes usar una cantidad de veces determinada nada más. Y te tiran enemigos además. Y además te corre la pantalla. Y tiene como varios niveles encima. Uf. O sea, tenés que ir corriendo, saltando por ahí, esquivando los niveles. Si caes, igual no puedes morir. Porque me caí varias veces. Y mientras te sigue, vos vas corriendo con la DS también. Más o menos. Faltaba eso. Se persigue la 12. Faltaba eso. Y vas corriendo con la DS. Bueno, y después, no sé yo, gráficamente está bastante bien. Para lo que es DS, nuevamente. Creo que está un poquito mejor que la anterior de DS, que se veía bastante bien. El control reacciona bien, la cámara es peor. Pero sí es un juego que la verdad... Sí, la verdad es pasatista, no ofrece demasiado a nivel gameplay. No es muy, mejor Kingdom Hearts, no es para nada. Copa de historia. Es solo un para paso fanáticos. Muy atrás, es un paso muy atrás de PSP, por ejemplo, que es el mejor en cuanto a gameplay. Y uno esperaría más, pero bueno, era un juego de celular, ya sabíamos que no iba a ser la gran cosa. Y bueno, si sos fan de la saga, bájatelo, nada más. No pienses en comprártelo porque no vale la pena. Está bien, Kingdom Hearts, cerramos acá, DS. Y de repente cambia la música. Nos ponemos el traje, el nanosuit. Nos acomodamos y volvemos a hablar de Crysis 2. Crysis 2, recordemos, se armó un flor de bardo. Porque, como habíamos comentado, en la parte fantasma. Lo vas a tener que hacer por segunda vez, ¿eh? Sí, vamos a tener que explicarlo todo, pero bueno. Es la alegría de vivir. Es una chance para poner algo que no habías puesto antes. Claro, es verdad. Sí, puede ser. Hubo un quilombete en Electronic Arts que se les filtró casi entero el juego. Bueno, se les filtró el juego entero. Técnicamente se les filtró entero. Se les filtró entero. No estaba terminado porque no estaba pulido. Le falta chapulitura, digamos. Sí. Como cuando se filtró X-Men Origins. La película entera sin los efectos especiales. No, pero lo gracioso es que cuando ves la película terminada, también tiene malos efectos. O sea que para mí que falta una tercera versión. ¿Te das cuenta que las garras se mueven solas, boludo? No, y la parte de la persecución en el bosque parece del Imperio Contraataca. Sí. Igual la película esa no está terminada, no tiene guión. No, claro. Sí, no es una película. Por eso, ves la tercera versión que está buena. Crysis 2. Aprovecho para decir que el juego es espectacular comparado con la película. Tiene toda la sangre que le falta. El juego es menor y está muy bueno. Es un 6, pero bueno, qué sé yo, la pasabas bien. Estaba teniendo unos gráficos. Bueno, vuelvo a repetir que Rendon hizo un trabajo impecable. Una preview hermosa. Con un videazo y que se mandó un laburo bárbaro. Que muchos esnovistas han sabido reconocer. En otros muchos foros han dicho, y otros lugares. Bueno, ahora me lo compro gracias a esto. Ahora me lo compro gracias a Renton. Yo también voy a hacer lo mismo. Porque ustedes Totalmente. No saben, en la parte fantasma, como lo bien que lo vendió. Si ustedes pensaban que yo vendía bien las cosas, Renton no, es el que inventó la venta de humo de juegos. Porque la verdad fue tremendo. Pero bueno, te doy el pie y dale para adelante y vamos a hablar de Crysis 2. Sí, bueno, comentamos un poquito antes de la beta, de toda la polvareda que levantó. Que bueno, lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Que es raro que se haya filtrado, no es probable que haya sido un... Siempre cuando pasan estas cosas hay sospecha. Es un a propósito, sin querer, por accidente, como lo quieras llamar. ¿Y vos por qué pensás que pudo haber sido? Por la poca publicidad. No, para mí que era un juego que se venía hablando muy poco. Del primer Crysis hubo mucha publicidad de este motor estamos haciendo, vamos a revolucionar todo con este motor, que pu. Y con el Crazy 2 no hubo nada de eso. Y para mí que fue un tema para hacer más publicidad, para levantar más popularidad. Por supuesto que en todas las páginas de consolas se la agarraron con que los gamers de PC son una mierda. Claro. ¿Viste? Y bueno, como habíamos dicho también antes, los gamers de PC son gamers. Los que hacen los juegos, no son los que hacen los cracks, no son los que nada. Si sos gamer, sos gamer, sea de consola, sea de PC. Eso es lo que te iba a decir. ¿Viste? Si te gustan los juegos, si te gusta el juego Hogar Paz, es así. Es así. Bueno, historia larga y hecha corta. Crysis 2 es un espectáculo por donde se lo mire. O sea, no hay punto de una beta, son de una beta que hablando no está de una pulida. Beta, y hablando no de la beta entera, hablando de los del poquito más del primer cuarto de la beta, pues me tuve que pegar con un fierro en la cabeza para atontarme y dejar de jugarlo porque casi me como la beta entera, casi me como el juego con la beta. Claro, esa cosa de tener que decir, pará, lo voy a volver a jugar, después viene lo original, esto la beta claro. Me está encantando, pará, no podías parar. Para que sea una idea, se escuchaba como el tuje, pues le faltaban la mitad de los sonidos. Había unos bugs re locos que se quedaban tipo los chabones de día como monigotes parados y flotaban por el aire. Y así todo, con toda esa bosta, no lo podía dejar al juego. Imagínate lo que va a ser el juego. O sea, entero. Es muy espectacular, muy película de acción. Muy Michael Bay, habíamos dicho. Sí, exactamente. Una película onda Michael Bay, así, muy espectacular. No se espera una historia re profunda, tipo una historia que merece el premio el mejor guion del videojuego 2011. Claro. No. El personaje no tiene desarrollo. Pues es un personaje nuevo. Es un personaje nuevo, sí. El personaje se llama Alcatraz. Le cae de algo que llaman en el juego, le cae. El traje de Propet, que era uno de los principales de los primeros juegos. Es el negro. Era tu jefe. Era el negro, era el líder del equipo Raptor. Sí, del equipo de Raptor era el líder. Y bueno, por cosa de la vida te cae el traje del chabón. El chabón era un marín. O sea, es un marín, no es tipo. No era Juan Pérez que estaba tirado por ahí y tipo. Che, te pones el traje y salvas al mundo, no. Era un marín, pero era un recluta. Era un recluta, era un pete, no era nadie. Como Soap en el Call of Duty 4. Claro. Una cosa así. Y se vuelve en la última esperanza de la humanidad del chabón. Al chabón no es como en el otro que tipo le dan órdenes y. Bueno, tenés que ir a hacer esto, sí o sí. Después hace esto, reportate con acá aquel. Acá salvanos. Claro, acá la onda era así, ¿viste? Primero, lo primero que nada es. Te confunden con Propet al principio del juego, ¿viste? Claro. Piensan que sos él y bueno, te hablan como si fueses él y nada, vos estás ahí, te metiste en el quilombo y decís, bueno, primero voy a que me vean a ver quién carajo es este chongo que me está llamando y bueno, aclarar un poco las cosas, todo el asunto, cómo es esto, cómo es aquello y. Ahí bueno, ya descubren que no sos él. Te siguen cazando como si fueses él de algunos puntos. Bueno, pero igual, no importa. La idea es que sos lo único que hay entre vos y la destrucción total de la humanidad. Y eso está bueno porque primero, si bien el personaje no tiene mucho desarrollo, te mete mucho en el personaje. Porque no tenés que meterte en la piel de alguien. Te tenés que meter en la piel de un chabón random que de repente se encuentra en una situación que puede salvar al mundo. Y todos lo miran a él, se empieza a volver un mito más avanzado en el juego, tipo, empiezan a hablar de vos, los otros marines que están luchando contra los aliens se escucharon de vos y te ven y dicen, uy, es el chabón de traje acá, ayudanos, viste, hacer esto, y bueno, lo haces porque directamente es medio como que no tenés opción, viste, sos el que está en el medio. ¿Cómo se ve el título? Había muchas dudas con esto por el tema de que, bueno, se iba a consolas. Entonces, bueno, la indignación de los gamers de PC de que se va a consolas. O sea, si se va a consolas es. Si no, el miedo que el juego va a ser una mierda, porque se va a consolas. Claro. Y tipo, no, es un pensamiento choto. Es, a mí no me gusta. O sea, si el desarrollador le pone ganas, el juego puede estar bueno en todos. Y Crysis es una muestra de ellos. Si el juego se ve como se ve en la calidad más baja de PC, se ve así más o menos. Sí, claro. Sí, se ve así en las consolas. Realmente va a dar mucho de calar, tiene mucho diseño artístico, el juego no se repite, tenés partes de ciudad, partes de subterráneo, partes aparte la destrucción que hay en todo el juego, es increíble ver a Nueva York hecha pedazos y que se siga haciendo pedazos adelante tuyo. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado es que por lo menos con lo que me había vendido el juego cuando veía los trailers era el escenario. Sí. Me encantaba que de repente todo sucediera en Nueva York, algo totalmente distinto, o sea, un vuelco de 360 por cosas. ¿Cómo se dice la situación? Un vuelco de 360. 360 volvió al mismo lugar. Claro, obviamente. Pero paseaste un rato igual. Es verdad. Probaste lo que era distinto, pero volviste al tuyo. Una pelotudez importantísima. Bueno, hice un giro de 180 así y de repente era en Nueva York. Y yo dije, wow. Jungla de cemento. Claro. La jungla de cemento. Claro, algo que yo me planté de comentar en el Bosques Fantasmas fue que las cosas que habían descubierto esto en estas reliquias que estaban, eran naves alienígenas que estaban enterradas, que después descubrieron un par en otras partes del mundo, ¿no? Decían en por eso pasa en Nueva York. Claro, y resulta que están ahí un montón de estas en varios lugares del mundo. De estas cosas. Uno de esos lugares es Nueva York. Claro. Entre los meses que hay entre los créditos originales y el Crisis 2, hubo un montón de desastres naturales en la Tierra, tormentas, terremotos, sí, maremotos, lo que sea, todo lo que te puedas imaginar, hubo todo. Y en Nueva York estalló aparte una plaga. Ah, bueno. Pará, que es bíblico esto. Sí, no, totalmente, es muy bíblico. Claro. Estalló una plaga que no se la puede parar, que está devorándose a los seres humanos, pero mal. Y bueno, por eso el juego transcurre ahí. Porque es una de las, digamos... Zonas más críticas. Claro, si la isla del Crisis es la zona 0, esta es la zona 1, ponele. Claro. Así, viste. Una es Ground Zero y la otra... Claro, exactamente, tal cual. Está muy bien llevada la historia comparada con los anteriores. No... Claro, porque esa es la cosa que más se le criticaba también. Sí, ¿Cómo se llevaba a cabo la historia? Aparte, entra un personaje y entra porque era necesario que entre, ¿viste? Claro. O sea, te entra a hablar un chabón y era necesario que ese chabón esté. En el otro, cambiabas de un almirante a un coronel. Listo, ¿viste? O sea, era gente diciéndote qué tenías que hacer. Y no era se volvía repetitivo. Aparte de cosas piolas. Vamos a conocer de dónde viene el traje, la empresa que lo hizo, los contratistas privados. Bueno, es que... ¿Qué es lo que está pasando con el traje? Porque ahora el traje de Prop, después de haber estado donde estuvo, puede adaptar la tecnología alienígena a sí mismo. O sea, se puede evolucionar el traje. Y esto te da unas opciones que... Cada vez que matas a un alien, deja una nube de cositas brillantes que cuando vos pasas por arriba, las agarrás. Y son como puntos que te sirven para acumularlos y podés comprar diferentes cosas del traje. Como las orbes del God of War, una cosa así. Sí, básicamente. Claro. Es típico. Sí, es algo bastante... Vos habías dicho que le da un grado de customización claro, mucho mayor. Claro, porque tenés una parte que es para defensa, una parte que es para ataque, otra parte que es para velocidad, agilidad. Y cada punto tiene 4 secciones y podés activar... Solamente una de cada sección a la vez, o sea que lo puedes armar muy a tu gusto al traje. Claro. Y eso está muy piola. Porque, bueno, si vos te la pasás corriendo, entonces, ¿qué querés? Que el chabón cuando esté corriendo dure más, que sea más rápido, que sea más ágil, ¿no? Así, todo. O que se van quemando la armadura si son más cabeza, más de activar la armadura y al medio del quilombo. Y otra cosa que había dicho que era distinta era esto: la particularidad del traje del Nano Suit en el 1 era que tenía distintos modos. Exactamente. O sea, vos podías correr con uno, tenías más fuerza, no tomas armadura, la cloak que te hacías invisible. Pero acá cambia. Acá está todo integrado, integrado dentro de los mismos controles. Hay algunos que dicen que, bueno, que por eso se simplificó el juego. Para mí no, para mí se aumentó la jugabilidad muchísimo. Está genial que en vez de saltar alto como hacías antes, que tenías que poner el modo de fuerza primero, acá mantenés apretado el botón de salto y da un salto re groso el chabón. Y si lo tocas nada más, haces un salto simple, normal. Pero es mejor. Claro, es más dinámico. Incentiva a usarlo más, porque de otra forma era como... Es necesario. Era un fijazo antes. No, pero aparte era necesario, porque en el Crisis 1 el chabón era un tanque. Era un tanque. En este es... Una onda. Aparte terminado usando la armor todo el tiempo. Sí, era el que tenías por defecto, sí. Bueno, en este, tío, ponés la armor y escuchás los pasos del chon. Ah, se siente. O sea, sí, te pones la armadura y te volvés. Volvés un tanque, mal. No, literalmente. Te volvés un mecha. O sea, es muy zarpado cuando te pones la armadura. El chon camina lento y todo, pero aparte, escuchar los pasos así re pesados, muy bueno. Y todos los demás modos, o sea, está para salvar las papas la armadura acá. Ponele, te están matando, te queda poca vida, tú activas la armadura. Mientras tengas energía, no te van a hacer ningún tipo de daño. Está para eso, por eso el modo de armadura es independiente. Después tenés, bueno, el Cloak, que es para el modo de invisibilidad, que también es independiente. Consume mucho menos energía que, que el anterior, sí, o sea que podés antes, usar. ¿Dura más de 3 segundos? Dura más de 3 segundos. Bien, bien, bien, vamos, vamos. Podés correr un poquito, inclusive, ¿viste? Ah, antes, claro, porque antes rápido. Si corrías te duraba un segundo. Sí. Uno. Correr. Era inexistente la Clow. No, no podías correr de un arbusto a otro, que eran 10 sí, metros, sí, porque ya te veían. Sí, sí, sí. Ah, era malísimo. Y encima te quedabas sin poder, te cagaban a tiros. Es que eso, esas eran las cosas que estaban quizás mal del 1. Porque te daba para mí una falsa sensación de libertad de elección de qué cómo podías hacer las cosas. Stealth no las podías hacer. Yo igual traté no dura la nada. Última vez que traté. Yo traté y en esos momentos. Podés, pero cada. Tener que parar cada 30 segundos, parar. A que se te recargue el traje. Volver a usar un poquito de stealth. Esperar que se te recargue. Por eso. La última vez que lo empecé a jugar, lo estuve haciendo así. Y después se hace muy lento el juego. Y es que si lo jugás en Delta, es necesario porque te pegan un tiro y te vas. Sí. Es necesario si lo jugás en la dificultad más alta. Otra cosa que, hablando de dificultad, que me gustó mucho fue la IA, la mejoraron muchísimo. La IA humana es muy distinta de la alienígena. Los alienígenas son muy sagrados, aparte tienen una armadura grosa, los chabones, ¿viste? Encima está bueno que ahora están buenos los aliens, ¿no? Porque sí, no, malísimo. Nah, son grosos, está bueno el diseño. Lo que es la parte artística del juego es un 1000% mejor de lo que era el primero. Primero, porque varían muchísimo los escenarios. Segundo, porque. Es un lugar copado donde te gusta estar y donde te gusta recorrer. Los mapas son mucho más chicos, pero tenés un montón de lugares para recorrer igual. O sea, el juego es lineal porque es de ir de un lado al otro. Es así. O sea, no es bueno, el mundo. Y eso habíamos dicho del 1, que en realidad decían. Se premiaban de ser un sandbox. Cuando simplemente tenías un mapa. Pero era lineal. Era lineal acá, acá y ahí está ahí. No era tan abierto el mapa. No, no, los mapas eran gigantescos. Sí, pero hay aparte que pasabas pantalla negra y al otro lado, o sea. Igual era grande los mapas. Era enorme, pero era grande el pedo. Sí, era grande el pedo porque no había nada que encontrar. De un foco de acción al otro tenías que andar en jeep porque sigas cambiándote. Sí, no llevabas más. No. Speed. Se cerraba. Speed. Bueno, este es acción, no paras en ningún momento. O sea, no. El único momento que paras es si te meten una cinemática. Pero tampoco hay tantas. El juego es pura acción. Hay un par de momentitos que son tipo introducciones o tutoriales a diferentes cosas que te van apareciendo que era necesario parar porque te tienen que explicar eso, ¿viste? Pero si no, es todo acción. Es muy, muy, muy rápido el juego. Muy rápido y el chabón, bueno, lo que decía justo antes, se mueve mucho más con mucha más agilidad. Es una onda más Unreal Es la verdad que la jugabilidad a mí me encantó porque es sacado. El chabón hace lo que vos querés que haga y lo hace en un segundo. Es intuitivo. Sí, totalmente. Bueno, eso es la palabra justa. Porque lo mejor para mí, lo fundamental en un FPS. Bueno, hay muchísimas otras cosas. Half-Life lo ha sabido demostrar y ya lo contamos. Pero digo, si el personaje no hace exactamente lo que querés. Y que apunta ahí, y que si yo estoy apuntando ahí y la bala va ahí, haga lo que tenga que hacer. Sí. Me molesta cuando en algunos FPS clavas un headshot y no es un headshot. Vos ves que la apuntaste ahí. No lo mata. Y no es un headshot. No, pasa. Bueno, en este parece que se juega perfecto. Claro, que es algo que en un shooter en tercera persona por ahí pasa desapercibido, pero en un FPS. En un FPS es imposible. Vos sos el chabón, tenés que tener el control como vos quieras. Usás la Iron Sight y ves que el puntito está en la cabeza. Sí. Vamos. Seamos buenos. Sí, tal cual. Todo lo que se vio en los trailers, que hay momentos realmente muy épicos en el juego, todo lo que se ve en los trailers oficiales, en el trailer que hice yo, pertenece únicamente a un poquito más del primer cuarto del juego, casi llegando por ahí a la mitad. Espero que sí, que sea todo el juego. Claro. Que no decaiga. Antes habíamos comentado sobre el Soldier of Fortune 2, que es un pijazo, es la primera mitad, el juego es genial, después. Paredes blancas y un cotro chino para matar. Es que un dolor. Yo creo que se lo estaban haciendo. Vamos, ya tenemos la primera mitad. Y de repente una epidemia, un juego masivo. Vieron todos. Miraron el cheque y dijeron, nos quedan 20 mangos. Falta medio juego. Boté los chinos y un pasillo. ¿Qué juego que hicimos hasta ahora? Vamos a hacer una fiesta. Reventaron todo. Te quedan 50 pesos. Aparte empezabas con toda la emoción porque era ese juego que vos le metías un tiro en el brazo y le volabas el brazo y el chabón se quedaba como gritando. Y después cuando el juego empieza a caer decís ya. Te bajás del barco ese en China y se va todo al carajo. Bueno, esperemos que el Crysis 2 no sea así, porque la primera mitad del juego es espectacular. Incluso una de las partes más grosas que se ven en los avances, que es la parte que se inunda en Nueva York, que se ve que se viene un tsunami gigante. Eso pasa en la primera mitad del juego, o sea, y es indescriptible ese momento. Sí, sí, no, no, es increíble. Está todo muy bien hecho, muy bien montado. Es pochoclero, es acción. El personaje no tiene desarrollo, el personaje es uno. Lo jugás como vos querés. Sos el tipo que está ahí para salvar las papas del día. Y bueno. No hay mucho más que decir. Esperar hasta el 25 de marzo, que es cuando. El 25 de marzo es el lanzamiento mundial, el 22 es el en Estados Unidos. Sí, bueno, ahí estaremos muy atentos, lo vamos a comprar, porque la verdad que pinta muy bien, porque nos lo vendiste muy bien. Y nada, esperemos que cumpla, esperemos que no decaiga. Sí, sí. El multi daría para comentarlo por ahí más adelante con la demo. Claro. Porque si bien lo pude jugar, lo jugué en servidores rusos. Sí. O sea, era una cagada. Da para comentarlo cuando se pueda jugar bien, pero tenía facha, no es un multi que va a durar, pero es un multi que para el momento está piola para jugarlo. Bárbaro, y bueno, esperemos, quizás se levantará la vara en cuanto a consolas, en cuanto a gráficos. Ojalá. Quizás incluso eleve más la vara en PC, no lo sabemos. Pasa que, por ejemplo, ¿no? Los juegos que se ven espectacularmente, por ejemplo, los autos de GT5 que se ven de puta madre. Pero bueno, son depende autos. Depende del auto. Son autos. Después tenés. El God of War tiene unos gráficos de puta madre. Pero sí. Tipo, es esa onda siempre oscura, claro. Infernal. Lo mismo pasa con el Killzone, que es todo gris. Este juego tiene un diseño de arte que pasás por toda la. O sea, es de día, es de noche, estás en los subterráneos, claro. Estás en. Hay variedad de cosas, no es claro, siempre lo mismo, claro. Que es algo malo. Se van a quedar, por lo menos a mí me pasó, se van a quedar con la boca abierta cuando vean cómo Nueva York se hace pedazos adelante de ustedes. Claro. O sea, ver cómo se viene un terremoto y se hacen mierda cosas que todos conocemos y te pasa por el lado de la cabeza la Estatua de Libertad, no, es glorioso. Claro, muy, sí. Muy groso. Sí, muy groso. Sí. Bueno. Vamos, bueno, obviamente no está el retro, porque no lo tenemos. La semana que viene, decir, buscas. La semana que viene volverá. Ahora. Después de este corte y una quebrada. Cine que. Cine es estreno porque no lo llegamos a grabar. Cine no habíamos llegado a grabarlo. Cine no falta. Claro. Hay personas a las que les gusta la página. Otros quieren poner su propio blog. EXO, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Ahora sí, Ezequiel Leis, EXO, que tiene Twitter, tiene Facebook. No, Facebook no. No, Facebook no. ¿Por qué no tiene Facebook? Como yo no tiene Facebook. Man. No, porque la gente con estilo, copada, tiene Twitter. Tiene obviamente, Twitter. Aparte las celebridades tienen Twitter. Como no el ganso Facebook, de Fierita y tantos obviamente. Otros. Obviamente. No, bueno, pero viste, pueden seguirlo todos a EXO, @EXO. PL. Así que nada. Profesor Leighton. Pablo. Podría ser Pablo Leis, exactamente. Bueno, se sabía, en un momento se tenía que saber tu nombre. Sí, sí, sí, sí. Todo bien, tú no puedes ser siempre EXO. El pelado de América tiene nombre, así que. No lo sabemos, pero lo tiene. Ah, Alexis. Fierita también tiene Alexis nombre. Alexis Puig. No, Fierita no, no. Se lo bautizaron. Trajiste lo mejor de lo peor, ¿no? Claro, claro, porque la semana que viene vamos a hacer un super Oscars especial que va a estar solamente yo con los Oscars. Vamos, puede tener vacaciones. Claro, con los Oscars. Entonces, para hacer como una preview de eso, vamos a todo lo contrario, que serían los Razzies, que son los anti-Oscar. Como los anillos del antiguo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, son, no sé, los premios favoritos de Poro. Sí, es verdad, porque hace un tiempo creé un thread. El año pasado. El año pasado. El año pasado. Todos lo leímos. Claro. Hace un tiempo creaste un thread, pues no volviste a hacer otro. Tengo un gran coso, tengo un gran historial. Y sí, nada, sabemos. Lo creé, dije, bueno, acá la gente se mete. Sí, sí, y tu historial te condena demasiado. La policía tiene el historial. La gente se mete, se indigna, se pone contenta, ¿verdad? Nadie posteó. la posta. Genial. Así que lo cerré al carajo. Es verdad. Todos lo leímos. Así que por eso este año pero, no hice una mierda. Pero sigue, o sea, la gente lo puede ver y va a ver que tiene cero comentarios. Sí, bueno. Cero comentarios la posta. Bueno, entonces vamos a empezar desde las nominaciones menos importantes a, bueno, a la peor película del año. Primero vamos a hablar de la peor precuela, remake, secuela o adaptación de libro o cómico, lo que sea. Ah, bueno, bueno, abarcó todo. Claro, porque tampoco es que... Bueno, medio sé. Cine abarcó, sí, sí. Son todas precuelas, remake, lo que sea. Todo es una idea vieja o sí, una idea que ya se hizo, casi una continuación de una idea chota. Hoy es lo que garpa, si lo haces bien, salís ganando. Nada, que se quedaron sin ideas. Así que bueno, Clash of the Titans, que es la remake de la del 81, creo que es. Qué película chota, ¿no? No la vi. Verdad que no la por vi. Por suerte no la sí, vimos. Estaremos pues esperando sí. La secuela, que no sé qué. The Last Starbender. La adaptación de Avatar. La serie Avatar que le gusta a Ale. Anda, que está buena. Medianoche. A Pero también le gusta. No, tengo entendido que está buena. Sí, la serie está buena. Todo el que la vio. Sí, sí, que está genial. La animación Avatar de The Last Starbender. Tiene que estar por ahí. La serie, no la película. La serie es buena. La película es un pijazo. Dicen que es una abominación. Tiene menos calificación que la de Dragon Ball, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, eso es decir. Mucho. Demasiado. Zarpado. Pero el tema es que también tiene muchísima más producción. Millones. Por lo que se vendió, por lo que prometió. Claro. Sí, prometía hacer, pero este M. Night Shyamalan aparte es un chabón que siempre da cada película. Cada muchas películas, también hizo otras cosas buenas, pero qué sé yo, siempre se habla con ese chabón cuando hace algo. Y esto fue un pijazo, obviamente. Sí, sí, tenía empezado a hacer una trilogía y todo, pero no. salió la primera que sí, la verdad, el estudio se canceló. Universal se canceló. Que lo único rescatable es el uso. Ah, mira, no sabía eso, ¿eh? Pues cancelaron la segunda y la tercera. Sí, zarpado. Sí, sí, sí. Mierda. Bueno, la otra nominada. Es que Universal dijo, chao, ahora sí, porque no da. Ay, Dios. No, la verdad que no da. Moriste. No da. Perdón. Mira, no. Esa fue un poquito. Qué garrón sacar la primera parte de la trilogía de la baja de Kanye así de una. Capaz que la saque independiente. Bueno, será mejor bueno. La próxima. La otra nominada, Sex and the City 2, que es la secuela de la 1, que bueno, debe la ser película igual para mentes huecas, mujeres huecas. Desastre. Pero no hay City. Por ahí por eso es el tema. Claro, sí, se fue. No hay City. Desierto, no sé qué. Hay Sex and the Sun. La otra que ya es abonada. Y es incómodo, ¿viste? Alguno habrá cogido en la playa, es incómodo, boludo. No es joda. Está en el orto, sí. La otra sí, nominada que ya es la saga es abonada de los Razzies porque es malísima siempre, que es Twilight. Que esta vez es Eclipse, que bueno. Lo muy loco que, o sea, lo nominan acá y después gana en los Teen Awards. En los People's Choice Awards se lleva todos los premios. Bueno, pero ahí ganan los artistas que van a esos premios. Che, los que van, tipo, claro. Y después, aparte, hay un grupo selecto de pendejas que chorrea churrasco, que sí, tipo. Sí. Están todas locas por Edward. Churrea churrasco. Frase del año. Todas están ahí calientes con el vampiro y lo botan. Sí, la misma gente que si viviera acá vería Teen Angels. Claro. Por Tachi, no por Luli, ¿no? ¿Cómo era? No sé. ¿La gitana o la otra? La gitana es Eugenia Suárez, ¿no? Sí, sí, Omar. Omar. No, es que me sé el nombre, pero no sé el personaje. La tengo en Facebook, la estuve rastreando. Sí, conozco el nombre de la mina en serio, pero no el de personaje. Igual, en estos premios a mí siempre me pasa algo que... No sé, para mí no nominan realmente. Si no son malísimas. Sí, son malísimas. Sí, sí, sí. Pero siento que no nominan las peores. Simplemente nos burlamos y nos mofamos de tal película. Sí, más vale. Como también los People's Choice. Que los People's Choice la gente no vota por la película que vio, sino por el actor que le guste. Claro. Bueno, sale. Y el carajo. Sí, bueno, la última nominada de esta cosa es Vampire's Sack, que es una parodia de Eclipse. Como la Scary Movie. No, pero es desastroso. No, yo no lo vi. No, bueno, menos mal. Yo desde la de 300 dije, no, sí, basta de... ¿Qué pasó con la pistola desnuda? ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó con Top Secret? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Top Secret? ¡No! Sí, no, eso. No, ¿con dónde está el piloto? Sí, no. Top Secret es una de las películas más comentadas en todas las salidas. Top Secret siempre sale. Sí. Genial. Bueno. Bueno, después tenemos peor guión también. Básicamente se arrepiente más o menos. Como los Oscars. Claro, que las nominadas son las peores, entonces son siempre las mismas. The Last Starbender. Acá tenemos The Little Fockers, que bueno, no sé, no la vi, pero sí, la saga fue bajando, así que seguramente es la peor de todas. Seguramente. Robert De Niro es un tipo muy raro. Porque por acá se por ahí te hace una película. Claro, se trabaja en un super clásico y después lo ves, claro, no sé, en esa y o en pasa el, que ya está. Star, para el personaje de Stardust estuvo bueno, boludo. Yo no vi Stardust, pero todos dicen que es muy bueno. Sí, está basado en Nero de Gaiman. O te aparece en Rocky and Bullying, que es. Ah, sí, Rocky and Bullying. La ardillita y el alce. Bueno, pero también hizo. Después tuvo un machete. Sí, sí. Tiene los machetes de un pez. Está en la última etapa de la carrera. Sí, el chabón, o sea, no tiene drama. Hazlo. Ya se ve, güey. La carrera la tiene hecha. Lo hace porque quiere, no porque necesite la plata. No, no, así vale. Que está perfecto. Es un grosso. Hace Robert, lo que tiene que hacer. Bueno, después Sex and the City, Eclipse, Vampire Sack de vuelta. Y bueno, no mira. Después el director, no me anoté los nombres porque la verdad que no los van a conocer nadie. Entonces puse, claro, puse las películas directamente, que son básicamente todas las mismas de antes. Y ahora agregan Expendables. Son los hijos de perra. Son los hijos de puta. Stallone con las películas de acción lo rebanco. Sí, Están locos. Stallone, yo lo voy a decir, es un muy buen director. Es muy buen director. Y la, porque la verdad que ha hecho cosas muy buenas. Y de Expendables, bueno, ya la comentamos mucho. En realidad me parece que hizo mejor laburo en la última de Rocky, en Rocky Balboa, que en el que hizo en Expendables como director, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, puede ser. Sí, coincide. Es más film. Es que es Rocky muy buena Balboa. Esa película. Aparte, Expendables es una película que era, es un homenaje a todo lo del cine de la acción de los 80, o sea, no busca hacer algo demasiado complejo ni serio. Claro, o sea, yo antes de verla en el cine, yo no esperaba nada, y la verdad que realmente me gustó, realmente me pareció. Yo soy todo re loco del cine. Fue ya lo contábamos, muy buenísimo. Voy a ver la peor voz. ¡No! ¡Ya! ¡No! Cuando dice Warning Shot, dice We're Going Back, dan vuelta al avión y aparece el pelado. Bueno, esa es la acción que vi en la vida. Es cuando te muestran el túnel con los chaboncitos volando, sí, y el negro saliendo caminando con la escopeta esa. Aparte Guillo saliendo del cine diciendo, ¿cómo no tengo una shotgun en la mano? Claro, una shotgun por salimos, la vida. Sí, no, es que salimos del cine y teníamos la sensación de, ¿qué hago yo sin un arma en la mano? Pues, ¿qué hago que no estoy volando muñecos? Sí, claro. Soy el hombre más pacifista del estamos mundo. Estamos esperando la 2, pero como, no sé. Como locos. En el desierto. Por eso, me parece cualquiera. Es simplemente mofarse de Stallone. Sí, ese sí, me parece cualquiera. Le puedes pegar a quien quieras, pero a Stallone no. Y miren John Rambo, o sea, Rambo 4. Que o sea, Rambo también. Es como un spin-off de Despendables. Más sangre de esa película. Cuando empieza a partir cuerpos, al final una locura. Después tenemos una categoría que debe ser medio nueva, que es el peor uso del 3D en el cine. Ah, buena. Tenemos, bueno, como Perros y Gatos 2, que bueno, es para chicos, o sea, la venganza, la venganza. Para mí el peor uso del 3D siempre, no sé, no me sale. Sí, no hay nada loco. Te hacen una escena de slow motion que te cae un pedacito en la cara y nada más. La verdad que no hay nada. Para mí no vale la pena. Yo disfruto más las películas sin nada en la cabeza, así mirando tranquilo. Después está Clash of the Titans, que no la vi, pero me dijeron que es posta muy malo el 3D. Sí. porque encima, que en 2D pasado. Eso, fue por postproducción. Claro, no fue hecho en 3D. No con cámara. Yo le tenía mucha fe a Tron en 3D y me pareció que no fue. Clarísimo. Bueno, Toy Story 3D no tiene una escena. No, Toy Story 3D, nada. Lo mejor de Toy Story 3D era el tráiler de Toy Story 3D, que estaba bueno, que te salía Buzz desde las butacas. La que me dijeron que está muy, muy buena en 3D fue la de Narnia. Esa misión que lo tiene muy bien hecho. La última. No. Bueno, Laser Bender también. Hay una que no sé qué es, que es Nutcracker, que es una para chicos también, me imagino. Es la del Cascanueces, el musical. Me parece que aparte es animada tipo. Mira el dato que tiró por. No, pero. ¿Por qué fuiste? Aparte. Con un Cascanueces. Hay una gran versión hecha por Macaulay Culkin. O sea, que es. Se ve que Michael Jackson la tenía ahí. Y bueno, y la última es el juego del miedo 3D. Que no sé, a mí me gustó la película, pero el 3D no. A mí lo que no me gustó fue el color de la sangre en esa película. ¿Por qué? Era, no sé, era este color, era malísimo. color, era un rojo color, brillante, color, ¿viste? La Coca-Cola. Pero bueno, por momentos la historia esa me pareció como que era muy tirada de los pelos. Sí, peor actriz de reparto. Peor actriz de reparto. Bueno, está Jessica Alba por básicamente todo lo que hizo en el año, que fue Little Fokkers, Machete y no me acuerdo qué otra más. O sea, por ser Jessica Alba. Por Jessica Alba. Es muy linda. Pero Jessica Alba, la escena de Machete en la ducha, ya está. No puedes nominar a un mal premio. Listo. Es malísima como actriz. Acá la. Sí. Bueno, está Cher por Burlesque, que me dijeron que está con Cristina Aguilera. Me dijeron que tiene como 150 años, ¿no, Cher? Sí, sí. Bueno, eso porque. Está momificada. Liza Minnelli vive. Liza Minnelli sí estuvo en 60 de sitio, parece. ¿Cuánto tiene? 160. Sí, también. Sí, sí. Más o menos. Sí, sí. El price de las actrices. Sí, sí, sí. El legionario price. El legionario. El legionario. Captain Price versión Sergio Boss. Eso quedó. Eso en el Bosca se está. Sí, eso quedó, es verdad. Eso quedó. Bueno. Si se perdía ese chiste, nos moríamos. Después está Nicola Peltz, que no sé quién es, que está en The Last Airbender. Que no sé bien qué onda. Sí. No sé qué edad tiene. ¿El pibito será? Por ahí es el peladito. No, actriz, estamos en la actriz. Ah, es actriz, ¿verdad? Ah, no, es una boluda total. Ah, Nicola, Nicolás, sí. Nicolás. No puedes nominar a Barbara. Y che, para mí también, pero bueno, Barbara Streisand por Little Fuckers también. Che, mala onda. Son amigos iconos. Pero bueno, para mí se salieron con la película y bueno, ya fue. El chimichanga. Actor de reparto, este no me lo habías comentado. Está Billy Ray Cyrus. ¡No! ¡Qué hijo de puta! El padre de Miley. No, por el espía de al lado. Por el espía al lado, que es la de Jackie Chan. ¡Qué hijo de puta! Actúa bien, boludo. Tira como que no sé. O sea, ¡no lo puedo justificar! ¡Hijo de puta! No lo puedo entender nunca. No lo puedo entender. Un chon que lucra de la fama de la hija, nada más. No es nada. ¡Chon madre! Tiene una de las mejores canciones del mundo. Sí, que no sí, me acuerdo sí. el nombre, bueno. pero cuando... ¿cómo es? Hockey Tocky, no sé qué. Sí, no sé. Era un cantante de country antes. Era, no, tiene una canción que es muy conocida. Es muy conocida bueno. y que sí, ni sabía que la cantaba él. Sí, sí, sí. Después está George Lopez por la misma película. No, a veces es un Nash. Pará, George Lopez no es el host del Late Night ese, ¿no? Sí, sí, él. Sí, es sí, un sí. grosso, sí, López. Sí, sí. Un López mexicano. Tonight se llama. Sí, sí, sí. Es buenísimo, López Tonight. Aparte, es buenísimo. Cuenta te chiste juro, tipo bro. Yayo, porque es medio barrio. El Yayo inglés. Es el Yayo mexicano, boludo. No, pero aposta, en el Late Night de él, siempre que van los invitados, pasa una cosa medio bizarra. Fue el chabón de Chuck y tipo le regalaron un carrito de golf, pero cayó Ivonne Strahovski, la rubia. Tipo, cayó arriba del carrito y se armó la gorda, boludo. Trabaja mucho con Robert Rodríguez. Grande loco, boludo. Sí, tiene que ser medio. Después está Dev Patel. Dev Patel. O sea, el tremendo millonario. Que hizo del Capo del Fuego en Last Airbender, pero bueno. La película es una mierda, así que. Sí, obvio. Acá cayó. Jackson. Ojo, es el único personaje que se rescata de toda la película, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué, la viste? Sí, sí. Opino con conocimiento de causa. Está bien. Después está Jackson Rathbone, que también por The Last Airbender y por Eclipse, ¿eh? Ajá, no tengo idea quién es. No sé. Pero bueno, no sé. No es el hombre, luego no. No, es este, pues. Debe ser el pibito que tipo le soplaba la baticueva a la pelirroja. ¿Viste que había What? Uno? ¿Viste que había uno? No me acuerdo los nombres de nadie, boludo. Le chupaba el cuello, pero desde abajo. Momento, paro. No, pará, viste que había un rubiecito. De hecho, no vi. Esa que no. es. Ah, no la viste. Por suerte. No. Ah, Ale la vio. Claro, hay un pibe que lo convierten y eso. Puede ser. Bueno, está Rod Schneider también por Grown Ups, que es esa que junto a Adam Sandler. Sí, un par de no chavales. Banco, pero dicen que esa película es una chota. No, sí, debe ser. No, banca esa Rod Schneider. Tiene un par, sí, la película esa que es medio animal y es media graciosa. Malísimo. Bueno, ahora vamos a peor actriz. Está Jennifer Aniston, que hace, no sé, dos o tres películas por año, son todas una verga. Jennifer Aniston, ¿cómo de me da un poco de la sí. Me da un poco también. De pena. Me parece una de las minas más hermosas del mundo, pero me parece que le pegó muy mal que Brad la haya. Sí, sí, mal. Cagó la vida. La dejó tirar al carajo. Cagó la vida, en serio. Vince Vaughn. Sí. Soy más fachero yo que Vince Vaughn. Aparte con lo que terminó Brad, viste, cuando se fue con ella. Sí, claro, o sea, la terminó de arreglar, viste. Claro, subió 10 peldaños. Ojo, yo me quedo con Jennifer. Pero hablemos del consenso general. Pero es como que estabas manejando una Ferrari y no sé, tenés un Aston Martin. Sí, ahí, algo así. Sí. Es como están ahí. Son dos cosas muy distintas, pero están ahí. Pero esta piba no para hacer verga. Sí, la mejor fue Descarrilado, lo mejor, que lo último sí. bueno que hizo. O aparecer en Cougar Town, que no la vi tampoco, pero bueno, apareció. Cougar Town es la serie MILF por excelencia. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Tendría sí. que verla, porque me parece un MILF. De... No, sí. Es malísima, pero bueno. Igual no, fue no, MILF sí. al, los primeros tres capítulos, después ya. Sí, ¿eh? Es que Cougar significa, es la manera adecuada, claro. educada de decir MILF. Sí, sí. Cougar en realidad, ¿no? Hit. Exactamente. A ver. Sigue. Mirá vos. Bueno, Miley Cyrus, por la última canción que no sé qué es. No, creo que ella se está. Es una que se está por morir. Sí, que está por morir. Sí, sí. Está por morir. Qué bien, se está por morir. Un drama que hizo que, bueno, se muera, boludo. Esta parte está muy buena porque es todas las minas de Sex and the City. O sea, las cuatro chavales de Sex and the City, todas están nominadas a peor actriz. Genial. Uy, ¿quién ganó? Hermoso. Después, Megan Fox por Jonah Hex, que Jonah Hex es malísima la película. Y ella, bueno. ¿Vos la viste a Jonah Hex? Sí. Es tan mala como dicen. Muy mala, sí, muy mala. Qué hijo de puta. De hecho, yo no esperaba nada y la vi porque ustedes decían, sí, va a ser genial. Pero... No, encima, no, pasa que te dicen Megan Fox. Sí, estaba... pero aparece 10 minutos, claro, hace de prostituta. Claro, pero aparece 10 minutos, ni siquiera coge, mal hizo. Claro, no insinúa nada, así con códigos. O sea, muestra más el otro en Transformers 2. Sí, totalmente. Uff, bueno. Qué mala película de Transformers 2. Bueno, y después Kristen Stewart por Eclipse. Esa es una abonada también. Actor, no, porque yo la amo a ella. Sí, sí, pero bueno, que es... pero en Eclipse no. Ya está. No, en Eclipse no da. No, en ninguna de las de todas me gustó tanto, aparte. No. Que como actor tenemos. La voz es un adventure land. Sí, porque es el amor de vida ahí. Son sueños. No, son sueños. Siempre está Zoe primero. Que no, hoy vi un video de Gian Kim, o sea, la banda que tiene. Es la mina más hermosa de la historia, perdón que no lo puedo hacer. Es la mina más hermosa de la historia, te lo juro. A mí me parece muy delicada como. Es un hijo de puta. ¿Vos querés una Moria Kazan? No, yo voy a buscar una. Muy delicada. Voy a buscar una foto menos actual a ver cómo está. Qué hijo de puta. Lo peor es que hay. Le quiere dar en Panic Room. Que le va a gustar. Le quiere dar en Panic Room la parte. Claro, a él le gusta la Natalie Portman en el León. Claro, está bien. La foto. Bueno, como actor tenemos a Jack Black por los viajes de Gulliver. Pobre que bueno, esperarse. Es una mierda la película igual. Gerard Butler por la misma película de Jennifer Aniston. Sí, la de Recompensa. Sí, Casa Recompensa, no sé qué es. Mala Kiss. Bueno, después Aston Kutcher. ¿Qué es? Porque ese hizo un par de cosas también, no me acuerdo qué, pero Killers. Nice. Y... No. La de Valentín. No. Sí, el Día de los Enamorados y Killers. Killers. Que Killers es igual a la de Tom Cruise. Es muy gracioso que salieron, se traen esas dos películas. Yo vi los trailers, eran iguales. Todos los años salen dos películas que son parecidas siempre. Son parecidas. Nah, aparte esa Killers tiene el peor póster que yo vi en mi vida. Es el peor afiche que vi en mi vida. Te lo juro. Que renden ahora te lo pongan en el celular, boludo. Peor afiche que vi en mi vida. Bueno, y después está Taylor Lautner y Robert Pattinson por Eclipse, claro, que bueno, ese no, sí, no pueden faltar. Lo mejor que hicieron esos chabones fue la propaganda con Les Grossman para los MTV Awards. Y es más, aparte, yo te diría que el hombre lobo tiene un poco más de onda que el otro pelotudo. Aparte, yo con eso de niño. Y estamos hablando de dos pelotudazos. Tipo, el menos pelotudazo es el morocho. Tipo, aparte, le saca la porón y se la revolea por la cara. Claro, lo tenés. Sí, pásame, ¿cómo a tu mina enfrente tuyo? Y no tengo nada, boludo. Yo no entiendo la cara de constipado del chabón constante. Sí, boludo. Está no, lo detesto al Robert Pattinson. Tiene un bulbo fecal partido ahí. Hijo de puta. Bueno, pero ahora se viene la 4 en dos partes, creo, ¿no? Así que genial. Voy a tener que ir dos veces más al cine, boludo. Qué verga. Mientras tanto pueden disfrutar de Soy Número 4, que dicen que es como lo mismo, pero en vez de vampiros, aliens. Claro, un poquito más friki. Aliens con facha. Vayan a verla porque está Queen, o sea, está Diana Agron, que garpa la entrada. Yo garpa la entrada por eso. No, es una onda push, así, chota. ¡Oh, qué peliculón! ¿Qué estás hablando? Que me una piña, boludo. Así la volví a ver de nuevo. ¡La volvió! La cara de éxtasis de Poro Grosa la escena de que ella hace de borracha. Sí. Es la escena peor actuada, pero la escena que sí sabe que es. No digas nada. Se acaba de entrar en escena. Por favor, no digas nada más. Basta. No digas nada peor más. Película. ¿Se termina o se arresta el podcast? Sí. Bueno, y como peor película tenemos Cazarrecompensas, que ya la comentamos. El Airbender. Sex and the City 2, Eclipse y Vampire Sock. O sea, básicamente son esas películas las peores del año. Yo recuerdo haber visto este año unas vergas bastante importantes. Predictors, no sé. A la gente le resultó entretenida, pero es como agarrar la original y hacerlo un poco peor. Entonces, boludo, pasaron como 30 años ya, boludo. Media pila. Encima es malísima porque hay una escena que tipo, sí. se van muriendo uno a uno, obvio. Entonces queda el Yakuza con su katana y el Predator. Claro. Y es todo jungla, todo lado que yo. Y llegan una parte que es pastizal nada más. Tipo, bien para hacer una pelea de espadas. Y es una pelea de espadas, tipo, cualquiera, recolgada, bien cliché, boludo, malísimo, la verdad, malísimo. No sé cómo a la gente le pareció entretenida. Bueno, la verdad, a mí, que yo, cuando asimilé que era una verga, te cagas de risa, boludo. Es una buena comedia. Es como Skyline. Skyline es muy chota, pero del minuto cero te dicen que va a ser una chota. Y el final es. Buenísimo. Es tal cual. O sea, es así. Es como que la disfrutas un montón, posta. O sea, creo que Predators y Skyline las tienen que ver porque son ejemplos del. Skyline parece un preludio, no una película. Parece un preludio a algo, ¿viste? Una introducción a algo. A una serie de televisión. Boludo, no sé a qué. En San Diego, cuando fue la Comic Con, agarró un edificio gigante, puso un Skyline. Y parecía que iba a ser la Moti, pero no. Pasa que para mí que se dan cuenta. Cuando ven que la película es chota, le mandan más plata como para decir, bueno. Claro, como Piranha, sí. Boludo. Piranha claro. Tiene todo para salir la 2. Sí, compensa lo que no va a estar en la película. No sé si fue el año pasado. Brigada A fue el año pasado. Sí. Fue lo peor que vi. No, igual que junto con Pesadilla. Pesadilla no me gustó. Está bueno. Pesadilla malísima, pero. Sí, Pesadilla. Muy bueno. Los personajes. Muy. Venga, aparte que me compré cuando están en el loquero que se pueden los sentidos. Sí. Es muy. Y entra la cabeza y todo. ¡Sí! La parte es muy buena. Cuando el chabón, tipo, dicen, está manejando el tanque en live. Sí, ¿viste? Sí, o sea, es épico eso. Sí, es muy bueno. Lean, ¿qué fue lo peor que viste? Transformer 2. No, pero eso fue. Fue en 2009. No, pasa que la vi el año pasado. Sí. Y si no hay una. No, mucho no. Bueno, pero la Forma 2 es bastante chota. Sí, bastante chota. Pero dura a lo largo de los años. Yo vi el principio cuando él ya sé como que está así como. No, es peor. No, chaval. Entonces, Pesadilla, lo peorcito que viste. No. Para mí la peor película que viene el año fue Robin Hood. Ah, sí, esa la voy a contar. Es malísima, lenta, no pasa un carajo. Antes de grabar les contaba. Fue la única película que me dormí 5 o 10 minutos en el cine. No, la verdad que no. Bueno, yo lo peor que vi. La verdad que no vi tantas películas este año, por lo que se visionaba bastante bien lo que iba viendo. Sí. Y lo peor, bueno, sacando Eclipse, que es una verga, es una verga. Que ya sabemos que claro, se nombre. No, lo peor que vi fue The Kids Are Alright. Ah. Que... Nominada al Oscar. ¿Cuál? ¿De qué acá no sé cómo mierda. Esa la van a estrenar acá, me dice, no. Ya la estrenaron en su momento. ¿Qué es? Es una historia. Es un matrimonio de lesbianas. Un matrimonio de lesbianas y sus hijos quieren conocer a su padre biológico. Claro. Y se juntan. Listo. Es más o menos como entre cosas. Una pelotudez o no. No, pero no pasa. Así. No pasa nada. Eso es el tema de la película. El chabón le termina dando ya me acordé a una de las madres, pero nada más. No pasa nada. No es gracioso. No es graciosa, no está muy bien actuada, la no verdad. Es me parece. No, la tijeta. aparte, Julianne Moore, claro, ya a esta altura no garpa, sí, y la otra garpa menos. Nada me pareció. Julianne Moore puede ser, la otra no sé quién es. ¿Quién es la otra? No me acuerdo. Sí, la tenemos acá. Annette Bening. La verdad que me. No, a ver, pongo que es muy mala porque, tipo, nominada al Oscar, esto, el otro. Me había visto el trailer, me había entusiasmado, como podía ese tipo de pelotudes, no sé, me gustan. La metieron para hacerse la verdad. Claro, sí, para mí está nominada porque hay dos lesbianas. Por la temática que tiene. Sí, me pareció un pijazo terrible. Sí. Por suerte no vi nada malo, la verdad, más allá de esas dos. Y nada, eso. Yo también, no sé si leyeron la review de Fighter que hice. La hice mierda, la verdad. Porque ahora estoy viendo que todos están Ghost, Javi, Pix. ¿Cómo rescatable es Christian Bale? Tampoco, porque ¿tampoco? La verdad que la actuación de él, lo que a veces parece absurdo, a veces hecho a propósito más, no sé. El tema es que, bueno, la hice verga más que nada porque tiene 7 nominaciones totalmente injustificadas. Claro. La verdad que nada, me indigné. Es como Avatar, boludo. Decían que Avatar era la posta. No es malísima, pero tampoco la posta, entonces la hice mierda. Claro. También, porque la verdad que no se merece la flor que tiene. Es que el hype te termina arruinando todo. Sí, y espero que el hype no se haya terminado arruinando. No creo que esperaran nada de este Oscar. La verdad que para mí fue bárbaro. La pasé muy bien. Le pusimos los huevos de la vida. Sí, para mí que Ale no tiene que venir más. Claro, no, al CC no vale, de Ale, vos que queda fuera. A ver, eso no es Ale Blog, o sea, se va Ale, sale Ale, se va. Ale vuelve al blog. Somos el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, o sea, como que. Funcionamos mejor todavía, ¿no? Exacto. No, y hablando en serio, le mandamos un saludo. Sí, ya sé que está. Que traiga medialunas de Sandy, que la esté pasando bien, que esté descansando. Le agradecemos todo. Sin él esto no sería posible. Y nada, como siempre digo, entren al Thread del Podcast, coméntenlo, digan qué le pareció, si propongan algo, debatan el tema que debatimos hoy, que son estos personajes bastante chotos de Ligres. Fue un placer haberlo hecho. Gracias, Renz, por haber venido. Gracias, Poro. Gracias, Dexo. Obviamente, puedes venir cuando quieras. Empieza acá, a las 6:30 vamos a estar. Lean, como siempre, un placer. Y Chahu, bueno. Bueno, un gusto. Saludos por haber venido. Espero que puedas dormir. Espero que puedas dormir porque Seba te debe estar dando mucho laburo. Nada, esto fue el Voscas. Nos vamos escuchando lo nuevo de BDI, la Oasis, sin Noel Gallagher, como nosotros, sin Ale. Obviamente, The Roller de BDI. Adiós. Chao. Can't get out your own way. Well, hold on.